En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. A lo largo de todo el día, un día que ha finalizado hace una hora y 30 minutos, se ha celebrado el Día de San Valentín, el Día del Amor, un invento de quienes nos quieren meter dentro de las tiendas poniendo escaparates muy bonitas y demostrarnos que el amor es tal gracias al uso y al abuso de las tarjetas. Los tiempos que corren son los tiempos en los que se hace real lo que decía Ovidio, que dar pan al que tiene sed es como dar amistad a quien pide amor, que se desnaturaliza con ese objetivo. Aún así hay sentimientos sinceros y sentimientos puros en las personas. En un día como el de hoy, me gustaría recordar una escena de una película que incluye uno de los poemas más hermosos y sencillos que jamás he escuchado. La película es El lado oscuro del corazón, una película extraordinaria que nos habla precisamente de eso, del amor, que también tiene que abrir de par en par las puertas prohibidas, esas tras las cuales se esconden los verdaderos sentidos. El poema, como decimos, hermoso, es de Mario Benedetti. Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, pero quedarme con vos. Mi táctica es ser franco, y saber que sos franca, y que no nos vendamos simulacros, para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Táctica y estrategia, Mario Benedetti. ¿Me vas a llevar a alguna parte? Pues sí, nosotros os vamos a llevar a una parte, al terreno más hermoso y humano que puede existir. A veces nos ponemos una máscara, en el teatro pasaba así. Era una función de máscaras en la que era necesario ocultar nuestro rostro para poder vivir como somos realmente, para poder mostrar nuestra identidad, sacar esos secretos que tenemos y que la sociedad, la cultura y la culpa nos impide mostrar en muchas ocasiones. Hoy os proponemos, esta noche lo hacemos, conocer algo sobre lo menos pecaminoso que existe. Os invitamos a pasar una noche de sexo. Va a ser uno de nuestros programas especiales, otro de los programas en los que volcamos nuestro esfuerzo para hablaros de un tema y de un asunto. Esta noche, el sexo. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Marian Moreno en la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección y Martín Espósito en la redacción. Vais a conocer, junto a la historiadora María José Vázquez Ois, Ana María Vázquez Ois, cómo era el sexo en la antigüedad. El sexo, el amor. También os vamos a hablar de ciencia y de sexo con uno de los sexólogos más importantes de nuestro país, con Francisco Cabello. De muchas cosas que se están descubriendo sobre cómo son las fantasías. Igualmente, os hablaremos de sexo y religión con nuestro contertulio, con el historiador en el mundo de las religiones, con Juan José Sánchez Oro, de los secretos de Alcoba. Nos va a hablar en La Realeza, nos va a hablar el redactor jefe de la revista Historia de Iberia Vieja, Alberto de Frutos. También en materia reservada os hablamos de otro mito que no es tal, el de los espías convertidos en auténticos James Bond, en auténticos seductores que utilizan el amor y el sexo para conseguir sus objetivos. Sería en materia reservada 2.0 con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas. Hoy vamos a tratar de contar cómo han conseguido, a través de la historia, obtener esa información, obtener su trabajo, tantos y tantos espías. Y también alguna historia extraña, especial, como la de aquella mujer que me escribió hace unos cuantos años, jurándome y asegurándome que estaba teniendo una relación con Mikel Lejarza, el lobo. De sexo y literatura hablaremos con Laura Falcó Lara, y de cine, porque se acaba de estrenar, es uno de los grandes acontecimientos de estos últimos días, la película 50 sombras de Grey. Será, por supuesto, con José Manuel Escribano en su callejón. De la corriente peligrosa, corriente antivacunas, os hablamos en Azul y Verde, y en Mujeres con Historia lo hacemos del amante de Mussolini. Y por supuesto habrá misterio. Nuestros colaboradores Lorenzo Fernández y Manuel Carballal han estado en Montserrat. La llamada ha sido la existencia de un personaje que dice que allí, en ese lugar, en Montserrat, aparecen ovnis. Y uno de nuestros colaboradores, un gran escéptico que duda de todo, los vio. Y nos lo va a contar con todo lujo de detalles. Atentos esta noche a las Crónicas del Misterio. Un apunte más antes de seguir adelante. Estamos a las puertas de una de las grandes citas deportivas de la historia, porque por primera vez dos hermanos protagonizarán el salto inicial en el partido de las estrellas en el All-Star de la NBA, y con dos hermanos que además son de aquí, son españoles. Un hito, un logro, un premio. Javier Ares, Javier Ruiz Taboada, Héctor Fernández, todo el equipo deportivo de Onda Cero está al tanto de lo que va a ocurrir y os lo van a contar mañana. Mañana a esta misma hora, por lo tanto, no habrá la Rosa de los Vientos, porque tenemos que celebrar junto a ellos ese acontecimiento deportivo tan importante. El All-Star de la NBA, más que nunca, hablará español. Tenemos que correr una barbaridad. Casi la 1:37, unos instantes más. Os recordamos, eso sí, ahora mismo Silvia Casasola nos ofrece las primeras pistas para saber cuáles son los personajes ocultos de esta madrugada. Ya sabéis que nuestra etiqueta en Twitter es Almohadilla Rosa Vientos. Ahí podéis participar, y también el correo electrónico en rosa.vientos. En la respuesta podéis ofrecer vuestras ideas sobre cuál es la respuesta a la incógnita que ahora mismo Silvia Casasola os ofrece. Fíjate, está sonando París. ¿Y París cuál es? Pues la ciudad del amor. Y en el día de hoy, pues finalizando, que sabemos que todos tienen amor en su vida, si no es amor de pareja, pues amor de familia, amor por sus hijos. Pero muchos están celebrando en estos momentos pues esa guinda, ¿no?, de cerrar el día y hacerlo con mucha pasión. Y nosotros les felicitamos, porque tener amor es maravilloso. Y los personajes de esta noche pues también tienen que ver pues con esto del amor y el romanticismo. Hay que decir que los dos son actores estadounidenses, que ella quería ser veterinaria, que estudió periodismo y terminó triunfando en el cine. Él, por su parte, es un buen trompetista, quiso ser gimnasta, filósofo y también terminó triunfando en el cine. Ambos han coincidido en varias películas y dicen que tienen mucha química. Y vamos a escuchar nuestra primera pista sonora, a ver si podéis averiguar quiénes son ellos. Esto ya nos vamos poniendo en ambiente esta noche. Ahora bailamos, sí, Fernando, ya, ahora mismo. Ana va a bailar con Bruno y yo contigo. Bueno, en rosa.vientos, @ondacero.es, y con almohadilla Rosa Vientos, decirnos quién es ella y quién es él y qué pueden tener en común. Además, esta semana han sido noticia. Casi la 1:40. Si no tenéis algo más importante que hacer, que no es otra cosa más que disfrutar del sexo, os invitamos a disfrutar del sexo hablado, del sexo oral, el que os proponemos hoy aquí en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Girl, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, I push it down. See, I'm the one for a good time. Call phones blowing up, I'm ringing my doorbell. I feel the love, feel the love. Esta canta mejor. que servidor, que además hoy tiene lengua de trapo, no sé si será porque el tema pone nervioso, porque han ocurrido determinadas cosas antes de comenzar. Vamos a comenzar a hablar de sexo en la historia, de sexo en la prehistoria, con una historiadora, profesora titular, fantástica, profesora titular de Historia Antigua en la UNED, con Ana María Vázquez Ois. Ana María, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Ana María, es un placer tenerte aquí con nosotros para hablar de un tema que está tan extraordinariamente vinculado al ser humano y, por supuesto, está extraordinariamente vinculado a la historia, y nos equivocaríamos si pensamos que todo ha sido una línea progresiva. Ha habido muchos dientes de sierra en cuanto a evolución y libertad en ese tema, en el tema del sexo y en el tema de la posición de la mujer, que también ha tenido mucho que ver en la historia de esa pulsión humana, ¿no? ¿Tú qué quieres, arriba o abajo? O sea, yo, sabes que obedezco, soy una señora a la antigua, me pondría debajo, pero si me pongo encima, pues sería un pecado, Bruno. Bueno, el pecado cuando... Yo no sé si cuando las religiones se convirtieron en monoteístas, cuando hubo una jerarquía eclesiástica, se convirtió en pecado y se culpabilizaron muchas cosas relacionadas con el sexo. Si la historia nos ha transmitido ese mensaje. Hombre, obviamente la primacía de la mujer significaba usar al varón como la mujer quería. A mí me llama mucho la atención lo que son los cultos de fertilidad, en los cuales las señoras mayores disfrutaban de jovencitos. No, al revés, como se lleva ahora un señor de 800.000, 700 años y las niñas de 23, por decir algo, ¿no? Sino que las diosas madres tenían amantes jóvenes. Además, si las engañaban, les cortaban todo lo cortable. Se lo tenían que cortar ellos y encima disfrutaban de ellos una vez al año y luego los dormían para que no las engañasen. Son los cultos de Cibeles y Atis, por ejemplo. Claro, esto quiere decir que, en cierto modo, Dios nació mujer, ¿no? Dios nació mujer. Además, yo creo que más que mujer, nació andrógino. Unas veces hombre, otras veces mujer, se manifestaba, es una energía. Lo que pasa es que, en lo que tú decías, ¿no?, las civilizaciones o culturas machistas, cuando tienen un Dios masculino, tienen que sojuzgar a la mujer. Y claro, la mujer que esté encima es un pecado, es Lili. Lili fue expulsada del paraíso, precisamente Adán no la quiso, porque se ponía encima para hacer el amor. La porque mandaba, ¿no? Claro, exigía su placer, exigía el placer. El problema de la mujer es que se ha tendido... Yo estaba trabajando ahora, antes de venir, en el curso que voy a dar, tenía que hablar de las mujeres, y yo defino a la mujer como vaca. Es decir, no eras más que un vientre para parir hijos, no podías tener placer, pero no se ha conocido el placer en las relaciones sexuales hasta mi generación, porque acordaros, quienes escuchan lo habrán oído conmigo muchas veces, o como yo, aquello de niña Isabel es pecado. Es decir, el sexo es pecado. Yo decía, ¿y esto por qué será, no? Es decir, el hombre buscaba en el matrimonio el vientre que tenía hijos, que era sagrado y por eso inviolable, y buscaba el placer, obviamente, fuera del matrimonio. La mujer que tiene placer en el matrimonio era una prostituta. Y sin embargo, hubo un tiempo remoto, tú has dado algunas conferencias sobre ese tema, sobre la prostitución sagrada en tiempos remotos, tenía esa parte también vinculada con la religión y el misticismo, ¿no? Yo es que creo que la prostitución sagrada no existía como tal, porque existía en el Próximo Oriente, pero el que habla de la prostitución sagrada es un griego, Heródoto, que era de pueblo, llegó a Babilonia y dijo, ¡ay, wow! Aquí todo el monte es orégano. ¿Por qué? Porque vio a las hieródulas de Astarte y a los hieródulos de Astarte. Es decir, había relaciones sexuales tanto femeninas como masculinas. El hecho de que un griego que tenía a la mujer con la pata quebrada y en casa viese chicas jóvenes que tenían que perder la virginidad haciendo una ofrenda a esa diosa Astar, que es la diosa del erotismo, pues dijo... Pues blanco y en botella leche. Y entonces dijo, estas son prostitutas. Se niega, como todo en la historia antigua, unos dicen que sí y otros que no, pero yo creo que el concepto de la sexualidad sagrada en el Próximo Oriente, sobre todo, era muchísimo más amplio que lo que es la simple prostitución. ¿Qué es prostitución? ¿Pagar por unas relaciones sexuales con un chico o con una chica? Pues sí, lo había desde el Código de Hammurabi y estaba regulado. No podía llevar velo y, en cambio, la mujer, digamos, casada, que no era prostituta, pues sí lo llevaba. Pero es que la prostituta, en un momento determinado, dejaba de ejercer ese oficio, se casaba y era una madre de familia. Es decir, no tenía el sentido peyorativo que tiene era ahora. Bueno, ahora y directamente el judaísmo o las religiones patriarcales, Roma y Grecia, que es una barbaridad. De todas formas, has mencionado Grecia. Como que Heródoto, que se quedó alucinado al ver eso, cuando en la Grecia antigua, ellos perfectamente, sobre todo a los niños muy jovencitos, los iniciaban en relaciones homosexuales porque les parecía lo más normal. Ellos no tenían la connotación de homosexual, sino directamente era, te gusta un chico, te gusta una chica, y les iniciaban incluso... No, las chicas no. Solamente los chavales. El erómenos y el erastes, que son los dos términos, digamos, filológicos utilizados para hablar del amante mayor y el niño pequeño, obviamente se dice que apareció en Creta, pero cuando un niño de 8 o 9 años no tenía ese iniciador masculino, los padres pensaban que el niño tenía un problema o que estaba tarado. Entonces es muy curioso que lo que nos han vendido como relaciones platónicas no era tal. Cuando te dicen que Sócrates compartía la capa con Alcibiades, el bello Alcibiades, dicen, no, es que es amor platónico. Dicen, no, perdona, va a ser que no. Lo que pasa es que estamos dando un sentido peyorativo a la sexualidad, que para el mundo antiguo era aquí te pillo, aquí te mato, que te mato, era comer, descomer, hacer el amor y una cosa tan natural como la vida misma. Es que el sexo no hay por qué ocultarlo, pero sí controlarlo. Entonces es muy curioso, y esta es una teoría mía que siempre me lanzo a la piscina, que si había iniciación para los chicos, tenía que haber iniciación femenina. ¿Por qué? Porque las niñas jovencitas dejaban sus juguetes en el santuario de Artemis Brauronia, cerca de Atenas, y hacían las ositas. Entonces yo pensaba, ¿y esa tontería? Hacer el oso, pero qué bobada, ¿no? Y entonces me di cuenta de que a las niñas con 8, 9 o 10 añitos las casaban con señores maduritos de 30 y tantos. Y llegué a la conclusión, repito que está publicado en mi libro de Diana en la religiosidad hispano-romana, que posiblemente había una iniciación sexual en la cual a las niñas, y he encontrado, no lo quiero decir así de repente para que los oyentes se vayan acostumbrando a lo que voy a decir, porque parece una burrada, y lo digo, a la niña la desvirgaban las mujeres de su familia para que el varón no la destrozara, no la desgarrara en la noche de bodas. Y tengo bibliografía al respecto. Esa bibliografía que tú manejas, que habla sobre eso, que rompe algunos mitos, confirma también que existía cierto machismo en algunos momentos, que en algunos otros también existía cierta posición de la mujer. El sexo siempre estuvo relacionado con la procreación, siempre estuvo relacionado con la fertilidad, y por eso se divinizó en algún momento, pero no quiere decir que no existieran los problemas. No, el problema es el sexo dentro de lo que es la familia es una cuestión económica. Es decir, tú te casas con una señora para tener hijos y para que esos hijos aporten al matrimonio, al clan, al genos, a lo que es la familia en el sentido amplio, ¿no? Pero cuando una mujer, como Diana, como una diosa, que era la diosa de la fertilidad, que en Oriente tenía sus relaciones, repito, con chicos, Cibeles, la gran diosa siria, la gran Artemis Efesia, tenía relaciones y recobraba su virginidad continuamente y cada día podía tener un amante. Es decir, es una libertad completamente desconocida para lo que son las mujeres en el ámbito griego. En Grecia se convierte a esa divinidad de una sexualidad libre femenina en una mujer tarada, en una mujer lesbiana, a la que mandan a los márgenes, a las marismas, porque no se quiere someter al yugo del matrimonio. Y si no se quiere someter, es un peligro. Y como un peligro, la mandan al campo a matar bichos, cuando en realidad vosotros sabéis que Diana está matando ciervos, pegando saltos por el campo. No mataba ciervos porque es la gran protectora de la naturaleza, es la Podnia Cheiron. ¿Me explico? Pero como no se somete al varón, tenemos el mismo problema que con Lili. Es decir, la expulsamos del paraíso y le damos a Adán una costilla, que es otra falacia, porque costilla significa dama y es la gran diosa de la fertilidad, pero tenemos que fingir que se somete al varón y que está debajo de él en la postura del misionero. No puede tener una sexualidad libre, porque fijaros que además es una cita que he encontrado pues hace dos horas. Dicen, en Roma, el hombre puede tener todas las mujeres que quiera, la mujer puede encontrar al varón con un amante, no puede hacer nada, pero el marido puede matar a la mujer. Pues es Roma, tremendo. Y te estamos hablando, pues hace nada, es decir, hace 2000 años, ¿no? La mujer, incluso pues en muchísimas culturas en este momento, la mujer no puede tener relaciones y el marido puede tener una, dos, tres, cuatro mujeres o lo que quiera, ¿no? He visto yo algo buscando documentación y quiero que me lo confirmes. Y que me ha parecido algo que además me ha llamado mucho la atención. En Esparta, las mujeres podían cometer adulterio siempre y cuando, y no eran castigadas, eligieran a un hombre que fuera más alto o más fuerte que su marido, que su pareja. Entonces ahí no estaba penado, porque se supone que ella lo que quería era mejorar la especie. Hombre, date cuenta que las mujeres espartanas lo pasaban fatal, porque en realidad los hombres siempre estaban en la guerra y estaban con el amiguito. Entonces cuando pescaban uno decía, me pesco al que sea a ver si tengo niños porque no me queda más remedio. Y lo que es muy curioso es que no se ha hablado nunca de la sexualidad femenina. ¿Te das cuenta? Salvo la pobre Safo, sí. Nunca se habla de la sexualidad femenina. Pero que encima la relacionan con el lesbianismo también. Exactamente. Y yo estoy convencida que en los harenes había relaciones entre mujeres total y absolutamente. Daros cuenta que, por ejemplo, en el libro de Esther se habla de que a Esther, que es gracias a su noche de amor con el rey, con Asuero, pues consiguió la libertad del pueblo de Israel, la pasaron, yo siempre digo, haciendo cursillos de cristiandad y me miran así como raros, no, le dieron cursos de seducción de varios años para que en una noche pudiera convencer al rey de que aquello había sido maravilloso, es decir, perdían la virginidad con el rey y al día siguiente le ponían a otra chica joven que normalmente la elegía el eunuco de confianza y la mamá del rey. Y es curiosísimo, pero ¿qué hacían 300, 500, 2000 mujeres en un harén? ¿Tocar la lira? Pues yo creo que no. Era ahí, tenían la lira, el eunuco y todo lo que podían. En tus conferencias, en una de ellas hablas también de el registro gráfico que habéis recogido a lo largo del tiempo, los arqueólogos y los historiadores, es inmenso. Pero entre ellos también, entre ese registro gráfico, hay algunas imágenes asociadas al sexo. Los ídolos fálicos están muy presentes en la antigüedad. Perdona, te voy a contar los últimos porque están en el Museo Petri de Londres. No lo había visto nunca y tuve que estar pues hace unos meses y vi lo que no había visto nunca, que es una mujer masturbándose en Egipto, una terracota pequeñita, nunca lo había visto, y es la única iconografía que conozco. Mujeres abiertas de piernas, sí, Baobo o incluso Istar, ¿no? Con las piernas abiertas en el tercer milenio mostrando el sexo. Pero una mujer masturbándose y metiéndose ella un falo, un consolador, no lo había visto nunca. Está en el Museo Petri. Y luego, al lado, un bocadillo. Es decir, hombre arriba, hombre abajo y señora en medio. Y encima ella le está dando, está aprovechando y le está dando teta al niño. Claro. O sea, eso no lo había visto nunca. Qué versátil. Es tremendo. Y al lado un falo tremendo, es decir, y bueno, el papiro erótico de Turín. Bueno, eso es un clásico, ¿eh? Que eso es un clásico y además que en Turín se ve bastante poco porque como es tan grande y vas corriendo y dices, wow. Pero es espectacular. Siempre te crees que los egipcios no utilizaban el sexo y dice, pues ala, vete al Museo Petri y al Museo de Turín, ¿no? En cierto modo existía ya una especie de pornografía. Sí. Porque eso era el papiro erótico Turín, que mostraba muchísimas posiciones sexuales y prácticas muy abiertas. Hay una imposible. Una señora sentada haciendo el pino encima un cono. Con el ídem en el cono, yo decía, ¿cómo se sujetará? Pero misterios tiene el amor. Será decir con la mujer. y depilado y además haciendo depilado el pubis y pintado. Precioso. O sea, pues como ahora, si ahora se lleva así. Sí, sí. Es lo último. Yo no sé, yo todavía no me pinté. Pero me lo contó una vez en la peluquería. La peluquera dice, yo es que me dedico a depilar el pubis. Digo, mande. O sea, hay peluquería de pubis. Sí, sí, sí, pues una muy antigua, pero si nosotros no teníamos ni pubis. No hemos inventado nada, Que nosotros no teníamos ni pubis ni nada, eso no teníamos. En cierto modo también existe todo un registro de iconografía relacionada con el sexo, casi pornografía, en Pompeya. Si vamos a Pompeya, en la Cueva de los Casares, ahí al lado. En la Cueva de los Casares. O sea, también aquí en nuestro país. Maravilloso. Hay un libro que os recomiendo, que yo no me atreví a hacer por ser señora, y lo hicieron dos arqueólogos, se llama Sexo en Piedra. Y, bueno, no estamos en hora de niños, ¿verdad? A las 2:00 a.m. Una señora haciendo el amor con un bisonte, un bestialismo total y absoluto. Y además es muy curioso porque me tocó entenderlo. Yo decía, ¿cómo es posible, no? Entonces lo entiendes porque, claro, si haces el amor con un animal, pues no te quedas preñada. Y no te expulsan de la tribu, o no te matan, o no te hacen abortar, no matan a la criatura. ¿Me explico? Es decir, obviamente, si hablamos, y me disculpo por las barbaridades que estoy diciendo, yo soy una señora muy antigua, estamos hablando de sexo y aquí hay que entrar a muerte. Estamos haciendo lo que decía al comienzo, ¿no? La mamá de Helena de Troya, que era espartana, yació la misma noche con su marido y con Zeus, convertido en pato con perdón, un cisne maravilloso, y Helena de Troya nació de un huevo puesto por su madre. Estamos hablando de bestialismo. Y con Alejandro Magno también hay algo. Alejandro por Magno, ahí, ¿no? La maravillosa serpiente, claro. Es decir, en los cultos precisamente báquicos se utilizaba la serpiente como consolador, y precisamente se dice que Filipo repudió a Olimpia porque por el ojo de la cerradura vio que ella pues estaba utilizando la serpiente como consolador. Pero no tenemos que remontarnos a Olimpia de Épiro. En mi primer artículo sobre serpientes, que lo publiqué en 1980, es el primer artículo que he publicado en mi vida, recogí una coplilla que o una costumbre gallega de Galicia, de aquí al lado, que dice que si un campesino, por el medio rural, supongo que tienen serpientes, que a lo mejor en Madrid no las tenemos como por la calle y tal, pues que se encuentre a su mujer con una serpiente metida en la vagina, que le corte la cabeza no a la mujer sino a la serpiente, porque se le ha metido el demonio en el cuerpo. Y os puedo decir que a una amiga mía, arqueóloga, que no os voy a decir el nombre, me contó hace muy pocos años que ella tenía su madre, le entraba por la noche una serpiente y le robaba la leche, y su hermano cada vez estaba más delgadito, hasta que se dieron cuenta de que por la noche a la madre le mamaba la leche una serpiente. ¿Leyenda urbana o realidad? A mí, desde luego, me lo aseguró una persona muy seria. Con Almadía Rosa Vientos en Twitter podéis escribir, estáis mandando ya algunos mensajes. Dice Vicente, me encanta esta mujer, a ver si viene más veces. A la Rosa de los Vientos se está refiriendo a nuestra invitada a esta noche, una de nuestras invitadas, Ana María Vázquez Ois. Y Miguel Ángel Martín dice, eunuco de confianza, qué mal suena eso. Sin embargo, la historia nos da tantas respuestas y nos puede sorprender tanto. Tú lo estás haciendo con nosotros y seguramente con... Y si yo te contara a lo del eunuco, porque claro, eran eunucos a trocitos, había cosas que le funcionaba y el rey se lo pasaba bien con el eunuco, con la eunuca, con la vecina del quinto y, perdona, con su madre. Escuchamos las noticias en Onda Cero, después continuamos, tenemos muchas cosas más que contaros. En Onda Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos. Vamos a seguir con este especial sobre sexo, sexo en la historia, sexo y espionaje, del que nos hablará Fernando Rueda en Materia Reservada 2.0. Sexo y ciencias o estudios, las características de las fantasías actuales, con uno de los sexólogos más importantes del país, con Francisco Cabello. Todo eso y mucho más en la segunda hora, en el segundo tramo de La Rosa de los Vientos, que va a comenzar ya mismo, eso sí, después de nuevas pistas para averiguar quiénes son los personajes ocultos de esta madrugada. Bueno, recordamos que son actores, que los dos tienen éxito internacional y muchos premios, entre ellos el premio Donostia. Él es uno de los maduritos más atractivos del cine y además un gran activista. Ella es la mujer de la eterna sonrisa, una de las novias de América, de las que más cobra, y una de las novias a la fuga. Los dos protagonizaron una de las películas románticas que más éxito tiene entre el público. Yo creo que ya está clarísimo. Uy, qué carita me está poniendo Ana y Fernando. Bueno, vamos con la segunda pista sonora. En rosa.vientos@onda0.es y con almohadilla Rosa Vientos, ¿quiénes son ellos? ¿Qué tienen en común? Y recordamos que esta semana han sido noticia. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Don't get hurt, can't build anything. When will I learn? I push it down, I push it down. See, I'm the one for a good time. Call phones blowing up. I ring on my doorbell. I feel the love, feel the love. One, two, three, one, two, three. Continuamos con este especial de La Rosa de los Vientos. Nos dice Ángel Gabay, el tuitero favorito y más gracioso y simpático. Dice Ángel Gabay con almohadilla Rosa Vientos que él solo conoce una forma de tener sexo. Dice, bueno, dos. Depende si eres ambidiestro, pues eso, dos. Y también dice Entidad Oscura. Y traslado la cuestión y su afirmación. La historia ha sido machista desde el principio de los tiempos. ¿Es así, Ana María? No. Ha sido muy feminista cuando gobernaban las mujeres y luego ha sido machista para los periódicos, entre comillas, a las fuentes históricas, pero en realidad la que mandaba, como siempre, era la mujer. ¿A qué se sirvió? Sí, yo creo que en realidad ha sido la influencia de la religión la que la ha hecho, sobre todo machista. No sé si estás de acuerdo. No, y repito, lo que es la cuestión de la economía, pero claro, la religión... Hay un señor que a mí me cae particularmente mal, que es San Agustín, y lo conocí un día por mis alumnas que llegaron jurando en arameo. Y yo, ¿qué os pasa? ¿Qué os pasa? Y de una clase a otra, este desgraciado, este no sé qué, bueno, unos tacos espantosos, pues ha pasado, dice que venimos de la clase, que nos han hablado de San Agustín. Hombre, pues San Agustín, el varón, el patrón, ¿tú sabes lo que decía? ¿Tú sabes lo que decía, Silvia? Que las vírgenes, sí, las vírgenes violadas en Cartago por los bárbaros habían disfrutado con la violación, no las podían canonizar. Ahora, que dijo otra cosa a continuación fue yo, desgraciado, asqueroso, machista, pues le podían haber violado hoy. Claro. ¿Me explico? Es decir, eso no se le ocurre más que a un señor que está mal de la cabeza, porque encima San Agustín era un gran pecador, y cuando ya no le funcionaba el asunto, se convirtió en sacerdote. Pues por eso. O sea, ahora que yo no, pues vosotros tampoco, pues no me da la gana. Y a partir de toda esta represión de la sexualidad, tenemos lo que tenemos, y lamentablemente tenemos lo que tenemos en muchos ambientes religiosos que no quiero repetir, ¿no? Hablando de ambientes religiosos, le hemos consultado a nuestro historiador de las religiones de cabecera, Juan José Sánchez Oro, sobre un tema que él ha seguido muy de cerca, que es el delito de la Inquisición. Lo persiguió durante un tiempo de solicitación. Básicamente consistía en intentar, y muchas veces lo conseguían por parte de los sacerdotes, hablamos de la Edad Media, de la Edad Moderna, hace 300, 400, 500 y 600 años, y lo persiguió la Iglesia Católica. Los sacerdotes intentaban mantener con sus con las personas, con las mujeres a las que confesaban, relaciones sexuales. Este era el delito de solicitación. ¿Nos lo cuenta Juan José Sánchez Oro? Pues la solicitación era un delito que cometía el confesor. El confesor en el acto justo de impartir el sacramento de la confesión, y lo que hacía era, como el propio nombre indica, solicitar servicios carnales, servicios sexuales, a la feligresa, que podía ser una laica, podía ser también una religiosa, ¿no? Lo que hacía era hacer ese tipo de propuesta de acto carnal que se podía cometer o bien en el propio confesionario, o en el propio momento de la confesión, o bien en cualquier otro momento, pero sí que era importante que la propuesta se realizara en el momento en que estaba realizando también ese, administrando ese sacramento. Y él ha investigado esos documentos, ha viajado por muchísimas partes del mundo buscando esos informes de la Inquisición, y le preguntamos qué dicen esos textos. Lo que son los expedientes sobre solicitación son absolutamente explícitos, porque además era muy importante el detalle de cómo se había producido esa solicitación, no cómo se le había pedido tener contacto carnal un sacerdote mientras estaba confesando a una feligresa. ¿Por qué eran tan explícitos? No porque hubiera una por parte del que estaba realizando ese expediente de regodearse, ¿no?, de recrearse en esa situación, sino porque en la medida, o sea, había que saber muy en detalle qué es lo que había ocurrido, porque en función de eso había que darle un determinado castigo. Por ejemplo, lo que preocupa mucho a los inquisidores no es tanto si la víctima ha sufrido o no, es decir, el abuso o el daño psicológico que haya podido producirle esa solicitación por parte del sacerdote. Lo que importaba a los teólogos y también a los inquisidores era si se había dañado, si se había mancillado o no el sacramento de la confesión. Por eso, por ejemplo, era muy importante saber si la solicitación se había hecho antes de empezar la confesión, si se estaba en un lugar sagrado cuando se hacía la confesión y se hacía la solicitación, si se había producido la solicitación después de haber realizado ya la confesión, si se hacía en el domicilio de la mujer, de la feligresa que estaba, de la penitente que se estaba confesando, o no, se estaba haciendo esa solicitación, se había producido en un espacio sagrado dentro de la iglesia. También dependía mucho si había alejamiento, si se llegaba, por ejemplo, a la polución, si estamos hablando de que había una relación sexual completa o no, si simplemente eran, digamos, sugerencias, eran regalos seductores para intentar ganarse la voluntad de la feligresa. Es decir, ese tipo de cosas que estaríamos hablando de diferentes grados. A nosotros ahora mismo, desde el punto de vista de la historia de la antropología, nos dan una información enorme para saber cómo eran las prácticas sexuales en la época, los hábitos sexuales, porque evidentemente el sacerdote hace lo mismo cuando propone esos contactos carnales, hace exactamente lo mismo que hacía el resto de la sociedad. En eso no se diferencia. Y también nos comentaba Juan José Sánchez Oro la postura a veces hipócrita que ha mantenido, y repasando la historia lo encontramos, la Iglesia Católica respecto al sexo y a determinados asuntos relacionados con las prácticas sexuales. La cuestión del adulterio, que era una práctica absolutamente muy extendida, y cómo las personas que practicaban el adulterio pensaban que si practicaban el adulterio con una prostituta, realmente no se estaba dañando de alguna manera el sacramento del matrimonio, ¿no? Que eso realmente no era adulterio, sino que era otra cosa. Y también, por otro lado, la Iglesia veía con buenos ojos que existiera la prostitución, porque de alguna manera conseguían aliviar a los varones, y por lo tanto, de esa manera, decían que, bueno, entendían que el hombre por sí mismo es bastante voluptuoso, y era una manera, por lo tanto, de canalizar, ¿no?, de que se desahogaran sin ningún problema, y por lo tanto, en ese sentido, las prostitutas cumplían con una misión social. Y en cierta medida ellos protegían también los burdeles, y estaban también de las autoridades civiles a favor de que existieran y que se protegiera esa práctica, porque tenían que, hasta cierto punto, también beneficiaba la moral general. Y es que, Ana María Vázquez Hoyos, en realidad no es la religión, es más quien gobierna dentro de la religión, que intenta imponer determinados dogmas, determinadas creencias y convertir en pecado algunas cosas. El poder representado por la persona, el poder religioso, pero representado por la persona, el que parece que en la historia explica un poco. La, en la historia y antes de ayer, Bruno. Sí, también. O sea, yo conozco a... Y hoy también en muchos sitios y también no aquí. No hay que irse a la historia. Sí, yo tenía un amigo muy guapo que era sacerdote y tenía un hijo en cada uno de los pueblos de la feligresía. Y entonces la madre decía que su hijo era sacerdote de la cintura para arriba. Era tan contenta. Y no es ninguna tontería, ¿eh? Vamos. Tenía asumidísimo, ¿no? No, no, claro. Y luego conozco a muchos sobrinos del cura y a la sobrina del cura y a los hijos del ama. O sea, si es que a mí lo que me parece una barbaridad es que se haya... Que el celibato sacerdotal me parece una barbaridad total y absoluta. Sí, porque lo natural es lo otro. De todas formas, ¿por qué siempre se pone la excusa de que el hombre es muy voluptuoso, que el hombre es como que tiene esa necesidad? Pues la mujer también. Es que las mujeres nunca hablamos de esta cosa, señora. Porque os lo han prohibido durante muchísimo tiempo. Que nosotros tenemos eso desde tiempo. Hace media generación y poco contado. Ahora nos va a contar y lo vamos a preguntar claro. Precisamente sobre no, lo que pasa es que nos quiere tirar de la boca, ¿verdad? Del euro. ¿Qué quiere que te contemos? Yo, lo que tú quieras. Uy, nosotros somos como camioneros en la intimidad, lo que pasa que... En el fondo, hombres y mujeres en el tema sexual nos parecemos mucho más de lo que nos imaginamos. Yo, un hombre, no sé si me parezco, pero... No, en la mente. Todos tenemos necesidades y queremos y lo que buscamos es disfrutar con nuestra pareja, sea otro hombre, sea otra mujer, pero sea yo lo que creo sea, que... ¿no? Pues según mi opinión, que no tengo mucha experiencia, desde luego, pero creo que los hombres tenéis un sexo más evidente y las mujeres... Sí, porque está para afuera, quizás, ¿no? Efectivamente. Claro. Y las mujeres lo tenemos más lento y más por dentro. Es decir, el famoso chiste ese de cha-cha, ya está, como que ya está. Pues cuando ellos vienen, tienen que venir 14 veces para que nosotros vayamos. Entonces, claro, si un hombre no aguanta 14 veces, la mujer dice, me voy con el vecino del claro. quinto. Y eso se ha hecho en toda la historia. Claro que sí. En realidad sí. Lo que pasa es que no lo contamos. Exacto, exacto. Lo que se permitía y lo que no se permitía contar, ¿no? Date cuenta que el hombre presume de sexualidad y es un machote, la mujer que presume de sexualidad es una etaira, es una prostituta. Sí, pero bueno, eso afortunadamente está cambiando, se están igualando. No, hijo, no. Bueno, depende de... un poquito. Sí, claro. Evidentemente, depende hombre, el sector y la educación cultural. Eso. Claro, vamos, en absoluto, una promiscuidad femenina está muy mal visto. Por alguna parte, es decir, yo no la veo mal, en absoluto. Será en tu generación, nos ha fastidiado, porque claro. Eres chico. Pero las chicas no. Vale. No. Silvia, ¿tú yo qué opinas? Que me está llevando al huerto. yo te voy a cambiar de tercio. Eso, ver, no. Que a mí me llama mucho la atención los reyes que, como en el caso de Fernando VII, pues tenía problemas con su miembro viril y entonces pues tenía que ponerse una aplicación para no hacer daño a la mujer. Eso se ha dado en muchas ocasiones. Sí, sí. Porque, bueno, los que lo tenían grande, pequeño y mediano. Entonces hay veces que si el rey tenía un miembro tan sumamente grande que le tenían que, primero, avisar a la reina, segundo, hacerle una operación para que no la desgarrase, pero más que el pene de Fernando VII, el mayor que yo conozco es el de Rasputín, que era como el de un elefante más o menos. 27 centímetros, ¿no? Al menos, bueno, yo he leído hasta 40, ¿eh? Sí, bueno, yo es lo que dicen los centímetros y quienes lo han visto que está ahí en Formol, ¿no? La verdad es que... Porque se ha reducido. Yo quise verlo en San Petersburgo y la guía me miró con cara muy rara. Pero yo dije, yo, Iglesias, tío, tal las narices, yo quiero verlo. ¿Pero viste entonces el pene de Rasputín? No. No, porque no me hicieron caso, dijeron, uy, esta señora, qué rara es. Bueno, en vez de ver San Basilio, quiere ver el pene de Rasputín, pues vale. En la revista Historia Iberia Vieja, este mes en su portada se puede leer Sexo en la Historia de España y 50 secretos de Alcoba. Se cuentan muchísimas historias relacionadas, entre otros, con los reyes de nuestro país. Hemos ido hasta allí y le hemos preguntado sobre este asunto, sobre las diferencias entre hoy y ayer, la hipocresía que a veces ha habido con este asunto. Nos lo comentaba así el redactor jefe de la revista Historia de Iberia Vieja, Alberto de Frutos. Dos caras, ¿no? La cara A y la cara B, una legislación a lo mejor muy muy dura, muy severa, una iglesia que perseguía constantemente cualquier tipo de liberación, de expresión personal en el terreno sexual, ¿no? Es el terreno más humano que existe, pero luego la vida va por otro lado, ¿no? E incluso los reyes, un monarca como Alfonso X el Sabio, hace una regulación en las siete partidas muy estricta en estos temas, digamos, morales, pero luego él era el primero en saltársela, como por otra parte ha sucedido tantas veces a lo largo de la historia. Y así en la Edad Media, y así en la Edad Antigua, y así siempre. Quiero decir que la vida es la que es una, va por su corriente, y luego hay una serie de, digamos, de cortapisas, de regulaciones que, bueno, para eso están, ¿no? Para eso están las leyes a veces, para saltárselas. Y si viajamos a los tiempos modernos, Fernando Rueda, buenas noches de nuevo. Hola, buenas noches. Descubrimos que en el mundo del espionaje hay muchísimas historias que hay que contar, pero ese mundo del espionaje también nos remite a la antigüedad. En la antigüedad también tenemos algunas evidencias de cómo a la hora de conseguir información del enemigo se ha utilizado el sexo. Es tan viejo como la humanidad. Bueno, eso ha sido siempre un arma para la obtención no solo de información, sino la obtención de ayuda para conseguir esa información. Lo que pasa es que, digamos que la terminología que utilizamos ahora, de espías y de todas estas cosas, a veces no encaja dentro de otras terminologías, pero por ejemplo en la Biblia, bueno, está el caso de Sansón y Dalila, pero hay muchos casos. En el libro de Josué, por ejemplo, cuenta que el caudillo hebreo envió a dos espías a Jericó, ¿no? Y que ellos fueron allí, que quedaron deslumbrados por la ciudad y tal, y entonces una de las primeras cosas que hicieron fue ir a un prostíbulo, ¿no? Ahí es donde se hicieron amigos de una prostituta que se llamaba Rahab, y la incorporaron, digamos, a lo que, utilizando terminología de ahora, a su red de espionaje. No se aclara cómo la pagaban, pero bueno, digamos que, porque hay quien dice que era con dinero, hay quien dice que era con otras cosas. Bueno, el hecho es que cuando detectaron a los dos espías, ella los protegió en su precisamente en su casa, y entonces y les ayudó a huir, y entonces ellos lo que hicieron fue pagarla. Entonces la pagaron, la dieron un hilo de escarlata que debía colocar en la ventana cuando llegaran sus tropas para que liquidaran a todos los malos menos a ella. Y eso, precisamente esa colaboración, la salvó la vida. Pues que en aquellas épocas, parece ser, que yo no entiendo mucho de esto, que lo de ir a un prostíbulo era como una cosa más habitual, más eso, ¿no? ¿Me permites que diga una cosa? Hay una novela preciosa que os recomiendo que se llama La Rosa de Jericó. Uh-huh. Que cuenta esta historia, precisamente. Ah, bueno, pues La Rosa de Jericó, una recomendación para todos. Bueno, para La Rosa de los Vientos. Para la Rosa de Rosas, en no. 14 de febrero. Claro, que es la rosa, es la flor del amor, sobre todo. Precisamente sobre uno de los asuntos que aquí en La Rosa de los Vientos ha tenido más impacto en los últimos años, es la presencia de las confesiones que nos hizo Mikel Ejarza, el lobo, es el espía de los tiempos recientes, más importante y conocido de nuestro país. Él se infiltró en la cúpula de ETA, y tú tienes una historia muy relacionada con esto de lo que hablamos esta noche, en función y en relación al caso del es una historia distinta de la que ha pasado muchas veces, pero en la cual yo tengo una vivencia personal, y bueno, ocurrió hace algo más de 15 años, no voy a decir el nombre, pero yo creo que ha pasado suficiente tiempo como para poderla contar. Yo trabajaba en la revista Tiempo y recibo una carta de una señora que voy a leer muy rápidamente, una chica. Dice: señor Rueda, he leído sus libros La Casa y Espías, y desoyendo los consejos de mi hijo, mi chaval de 17 años, con las ideas muy claras y con mucho sentido común, mamá, olvídate de Miguel, el lobo. Quema esos libros, no escuches los telediarios, y no importa si tenemos el teléfono pinchado o no. Nosotros no tenemos conversaciones secretas. No sé si usted, como periodista, me preguntaba, dedicado a la investigación sobre espías, tiene todos los datos muy claros, o siempre quedan zonas oscuras, más o menos importantes para usted o para la opinión pública. Dice usted que el lobo estuvo infiltrado en ETA entre el 73 y el 75. No es lo que yo sé. Dice la chica: ¿conoce usted su verdadera identidad? ¿Le conoce personalmente? ¿Sabe si cuando la CIA decidió dar caza a Khashoggi, que era el traficante este de armas, fue el lobo uno de los que colaboraron del Servicio Secreto Español? Según Miguel, entre paréntesis, el lobo, el juicio sobre La Vanguardia fue todo un montaje para protegerle. En un principio me cuadraban algunas afirmaciones recogidas de aquí y de allá con sus palabras y sus hechos. Hoy por hoy dudo de todo. La persona que yo conozco, con una personalidad tan contradictoria, capaz de confundir a cualquiera incluso 30 años atrás, antes de meterse en ese mundo, y que ha significado tanto en mi vida, no sé si es el lobo o es otro agente secreto a nivel profesional? A nivel personal, no sé si es ángel, héroe, un sinvergüenza o el mismo demonio. Realmente no sé lo que pretendo, si un simple desahogo y que esta carta termine en el fondo de una papelera o quizá una posibilidad de contrastar datos, porque no soporto las intrigas, las medias verdades o las mentiras. Presiento que en cualquier momento, próximo o lejano, aparecerá ante mí de nuevo. Yo lo que hice cuando recibí esta carta fue ponerme en contacto con ella y me fui a su ciudad del sur de España a hablar con ella. Y entonces nos sentamos a hablar y me empezó a contar datos del lobo. Y me contó una historia que era que le conocía desde hace años, ella estaba separada, tenía un hijo y que estaba locamente enamorada de este hombre, el lobo, que aparecía cada 4-5 meses. Tenían 2 o 3 días de vida intensa los dos y volvía a desaparecer. Y le contaba historias tremendas. Luego empezó a darme los datos y al final tuve la triste misión de decirle que le estaba engañando. Que un tipo había ligado con ella simulando ser el lobo. Fíjate. Y llevaba liado con ella tanto y tanto tiempo. Y quiero decir que esto no es el único caso. Hoy he estado en Galicia y ha intervenido Antonio Salas. Uh-huh. Antonio Salas, no voy a contar los casos porque sería, pero hay mucha gente que se hace pasar por Antonio Salas para ligar un poquito. O sea que, y en el mundo del espionaje, cuidado que esto es. ¿Y llegaste a descubrir la verdadera identidad de este señor que se hacía pasar por el lobo? Tiempo después ella me llamó y me dijo que era un tipo que vivía en Barcelona, que tenía mujer y hijos y que, bueno, cada 4 o 5 meses se escapaba y ahí seguían guardando la relación. Ella rompió con él. Hay muchas historias de espías relacionadas con el sexo, la utilización del sexo para conseguir información. Vamos a citar algunas. Por ejemplo, la operación Finca de Falaja. Bueno, esa es una operación de los años 80, es una operación del servicio secreto en el cual se pretendía entrar en la embajada de Libia para colocar micrófonos. El problema era cómo entrar sin que estuvieran los vigilantes y además cómo conseguir la llave. Entonces la operación que se montó fue la siguiente. Se contrató a lo que se llamaba en aquel momento conejitas, que eran 2 prostitutas de lujo, que se las dijo que fueran a un bar de copas de la calle Capitanaya, que se llamaba Dos Copas, a la que iban precisamente 2 miembros de la embajada de Libia, uno de los cuales tenía las llaves de la embajada. Ese día aparecieron ellos y obviamente ellas tontearon con él, miraditas y tal. Los libios como locos se acercaron, nunca habían sentido acosados por 2 mujeres tan impresionantes y se empezaron a ligar con ellas. Ellas le dijeron, ¿y a qué os dedicáis? Y ellos dijeron, bueno, somos empresarios y tal. Salieron para irse juntos y llevaban un coche con la CD de cuerpo diplomático. Entonces dijeron, bueno, vosotros no sois, ya estaban adoctrinadas, preparadas por el servicio secreto, vosotros sois diplomáticos. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Dijeron, no me digas, que soy, bueno, somos diplomáticos, bueno, no sabéis el morbo que nos ponen estar en la embajada y tal. Y entonces se la llevaron a la embajada. Se fijaron en quién de los dos era el que abría y en dónde se guardaba las llaves. Y entonces desarrollaron en la embajada libia el intercambio sexual y cuando una de las chicas metió la mano en el pantalón, cogió las llaves y dijo, me voy al servicio. Se fue al servicio y entonces sacó una estilo plastilina. Cogió las llaves, hizo la copia y tiempo después se hizo la penetración entrando directamente con la llave y ninguno de los dos estaba ahí en su puesto, que era donde tenía que estar, porque estaban en una base operativa que supuestamente era el piso de las 2 prostitutas disfrutando de la vida. Otro de los casos que nos vas a comentar es el de las técnicas que tenía una amante china. Bueno, esta es una historia muy complicada. Es una historia que hace ya mucho tiempo comentamos y es una historia que yo No te lo terminas de creer. Sí, me lo termino de creer, pero es alucinante, ¿no? La historia ocurrió en 1964. Un diplomático francés que se dedicaba al espionaje, pero que de manera colateral, se llamaba Bernard Boursicot, estaba en Pekín destinado y fue a una fiesta de esas que se celebran en la embajada y hubo una representación de Madame Butterfly. Y él se quedó prendado de la chica que hacía de Butterfly. De la china china. Se acercó a ella, estuvo con ella, terminó ligando con ella y lo descubrió el espionaje chino y le dijo a la chica que cogiera y que intentara sacar la información. Para liarle más antes de nada, la chica le dijo que se había quedado embarazada, y con lo cual él se separó de su mujer estando allí en China, y ella desapareció durante 6 meses porque le dijo que sus padres era una deshonra y que la llevaran a un pueblo para que nadie se enterara. Al volver le enseñó solamente durante un momento el bebé chino rubito que había salido como él. Y entonces a él tuvo una serie de problemas y lo mandaron fuera de Francia. Con lo cual se rompió la relación. Se fue a Francia y a los 3 meses apareció la china y le dijo que no se iban a quitar al niño si él no robaba información para el gobierno chino. Entonces él estuvo robando información y al final le pillaron. Y cuando le pillaron a él y pillaron a su novia, descubrieron que la novia no era tal, sino que era un novio. Era la china chino. Era la china chino. Les juzgaron y le preguntaron si él no sabía y él aseguró que él había creído siempre que era una mujer cuando en realidad era un hombre. Pero no dio muchos detalles, ¿no? De cómo tenían las relaciones. Decía que era una gran amante, una amante especial, y lo que está claro es que hasta un cierto momento él piensa que es chica, puesto que se cree la historia de que está embarazada. Yo es que en estas cosas no soy un profesional, ¿no? Lo que sí que hay es profesionales dentro del mundo del espionaje de esto, de seducir, y si tienen que llegar más lejos, llegan más lejos. Hay auténticos espías que se dedican a eso y que no tienen problema, que lo tienen muy asumido, ¿no? Bueno, teóricamente en los servicios secretos siempre se dice que nadie tiene por qué verse obligado a utilizar el sexo para conseguir sus objetivos. Y ahí yo siempre digo lo mismo, evidentemente a nadie no le pueden forzar, pero lo que está claro es que si pierdes una oportunidad de conseguir información por no acostarte con alguien, será un problema. Pero también hay que recordar que en Israel se han utilizado mujeres espías que han utilizado el sexo para conseguir la información, y recientemente, hace unos meses, un rabino promulgó una orden, una cosa de esta, autorizando a las mujeres del servicio secreto a acostarse con otro hombre siempre y cuando fuera una misión de Estado, ¿no? Y ha habido en algunos momentos en algunos países, por ejemplo, los romeos alemanes, ¿no? Sí, bueno, aquello fue ya el establecimiento de eso, y es que la Stasi en la Guerra Fría lo que descubrió es que era más fácil obtener información de las secretarias solitarias que de sus jefes, y entonces lo que hicieron fue crear una unidad en la cual contrataban hombres para seducir. Curiosamente no eran hombres bellísimos, no eran hombres de una belleza exultante, sino eran verdaderos seductores a los que les enseñaban cómo conseguir que las mujeres... Por lo tanto, podríamos formar parte de ese cuerpo, Fernando. Bueno, yo, porque soy de una belleza exagerada, no podría. Ah, no, yo sí, pero yo como soy de una seducción suprema. Fernando llega y la otra se desmaya, ¿verdad? Claro, dice, no me puede pasar a mí, diría, ¿no? Entonces, pues claro, tiene que ser alguien que... porque también es el atractivo de los feos, que también lo hacía, les hacía no mucho más creíble en el escenario, sí. Por eso no sabría. Mira al actor francés con la hija de Casiraghi. Ah, una cosa. Y acordaros aquello de la suerte de la fea, la guapa la desea. Exacto, claro, sí. O sea que la que menos liga es la guapa. Ana María Vázquez Ois, historiadora, profesora de la UNED, ha sido un placer compartir estos minutos contigo, conocer un poquito de historia en relación al sexo, aprender muchas cosas y divertirnos además contigo. Y la última frase, que no la ha dicho Juanjo. Los sacerdotes que seducían a las novicias decían que estaban metiendo el demonio en el infierno. Fernando Rueda, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte, chao. Nos vamos a acercar a la posición de la ciencia, de la sexología en este caso, y lo vamos a hacer con una de las personas que más y mejor conoce este asunto. Es el director del Instituto Andaluz de Sexología y Psicología, presidente de la Federación de Sociedades de Sexología, doctor por la Universidad de Málaga, autor de numerosos trabajos, numerosos libros, una de las grandes autoridades en la materia. Francisco Cabello, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Francisco, ahora mismo estás de viaje de congreso en congreso. Posiblemente toda esta actividad tan enorme que tenéis los sexólogos, los investigadores sobre este asunto, demuestra que la postura de la sociedad es más abierta y menos prejuicios tiene en relación al sexo y que quiere mejorar sus relaciones y conocer su cuerpo, lo que le pasa, lo que puede estar mal, lo que puede estar bien y cómo se puede ayudar a estar todavía en mejor situación para enfrentarse a la relación de pareja. Efectivamente, en poco tiempo hemos cambiado mucho y la gente es consciente de que cada día hay más profesionales que tienen las herramientas pertinentes para afrontar los trastornos que se presentan a nivel sexual, y la demanda evidentemente es cada día mayor, y la actividad científica, pues claro, es muy prolija evidentemente ahora mismo. En estos días se ha presentado una película basada en una obra literaria. Toda la literatura erótica está teniendo muchísima repercusión. ¿Es un síntoma de que la erotización, lo que nos erotiza, se vive con más naturalidad? Evidentemente, siempre nos ha erotizado aproximadamente lo mismo, ¿eh? Lo que pasa es que ahora se manifiesta más y se comunica de una forma más abierta, pero realmente nosotros siempre hemos hecho uso de la fantasía erótica como herramienta fundamental para mantener una sexualidad saludable, y hemos buscado miles de estímulos, pues con la imaginación, con la lectura. Ahora sí, además tenemos la posibilidad de que el cine desde hace ya unas décadas es mucho más abierto en este sentido, pues evidentemente es un elemento más, ¿no? Lo que está demostrado es que el cerebro segrega una serie de sustancias, que el cuerpo segrega hormonas en relación al deseo, en relación a la satisfacción de ese deseo. ¿Nos hemos dado cuenta suficientemente de que el sexo, el buen sexo, nos acerca a la felicidad? Hombre, el buen sexo no solo nos acerca a la felicidad, sino que nos hace hasta más longevos. O sea, sabemos que a mayor frecuencia de una sexualidad satisfactoria, la gente es más longeva, padece menos de corazón, facilita la neuroregeneración. O sea, que casi estamos en condiciones de decir que un factor, no vamos a decir que cure la demencia, pero que en cierta medida la previene. O sea, que una sexualidad saludable es una pata del banco de la salud mental y de mucha salud física. Y para tener esa salud mental también es bueno realizar esas fantasías sexuales con las que sueña uno, o a veces incluso una persona tiene tanto deseo de realizar esa fantasía sexual que cuando la realiza no consigue todo lo que pretendía y le puede frustrar. Vamos a ver, una fantasía se llama fantasía porque está en la imaginación, ¿no? En el momento que pasamos a la realidad ya pasa a ser una conducta que puede tener sus conflictos, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, el deseo sexual hipoactivo técnicamente se define como la ausencia o disminución de capacidad para fantasear, ¿no? Nosotros, si tenemos bien nuestro sistema hormonal, vamos a tener o fantasía espontánea, o sea que sin preverlo se nos vienen a la cabeza imágenes sexuales. Eso depende de nuestros niveles de testosterona, y vamos a tener fantasías que las denominamos a corto plazo, que son unas novelas que nosotros nos generamos, una especie de imagen gatillo para activarnos. Y estas últimas son muy elaboradas cognitivamente y también son necesarias para mantener vivo el deseo, porque si no, la rutina nos comería. O sea, para tener una sexualidad rica hay que cambiar de guión. Si tenemos una pareja estable, mantenemos una relación de fidelidad, que es lo más habitual y lo más corriente, pues entonces lo que tenemos que hacer es potenciar la fantasía para hacer la sexualidad más variable, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, es una fantasía muy recurrente que tienen muchas personas, que lo extraño sería casi no tenerla cuando se tiene relaciones que pueden ser total y absolutamente satisfactorias con tu pareja, pero a veces se piensa en otra persona mientras se tienen esas relaciones. Pero también se produce la culpa muchas veces cuando se tiene esos pensamientos. No. ¿Cómo se supera la culpa en estos casos, o forma parte de la normalidad el tener esas fantasías? Vamos a ver, divido la respuesta en dos partes. La primera no es que a veces, o sea, la fantasía más frecuente, la fantasía sexual más frecuente es pareja ajena a la habitual, tanto en hombres como en mujeres, y realmente no tendríamos que sentirnos culpables por eso, porque es un fenómeno casi fisiológico. O sea, nosotros, si las fantasías son espontáneas, ya digo que ni tan siquiera nosotros las organizamos, sino que nos vienen de golpe, y son elementos que tenemos en nuestra memoria. O sea, intentando explicarlo de una manera simple, nuestro deseo depende mucho de nuestra memoria a largo plazo. O sea, nosotros a lo largo de la vida vamos acumulando en nuestra memoria una serie de estímulos, una serie de recuerdos placenteros que se activan ante un olor, ante una mirada, ante un pensamiento. Entonces, esos salen espontáneamente, ya digo, ante un estímulo adecuado. Y yo puedo estar con mi pareja, a la que adoro, con la que me llevo perfectamente, y en pleno proceso, en plena relación sexual, venirme a conectar con una imagen que no tiene que ver con la situación. Y otra, puedo hacer fantasía gatillo también, como decía antes, o fantasía a corto plazo. Puedo estar con mi pareja y para incrementar mi excitabilidad, pues pensar que estoy, en vez de aquí con frío ahora mismo, pues estoy en el Caribe debajo de un cocotero, y que a lo mejor no estoy con ella solo, sino con ella y toda su pandilla de amigas, ¿no? Pero eso forma parte de un recurso habitual que usa aproximadamente el 82% de las personas que consideramos que tienen una sexualidad saludable. El morbo es la palabra que podemos decir popular, la científica sería algo así como la liberación de óxido nítrico, la expresión científica del morbo. ¿Lo que genera morbo va cambiando con el tiempo? ¿La cultura, el entorno, la sociedad se modifica un poco la sensación que tenemos y lo que nos estimula sexualmente? Sin duda, o sea, hay un componente educacional básico. Por ejemplo, los modelos estilísticos que ahora nos pueden activar no son los que ponían hace 40 o 50 años, ¿no? Luego también influye mucho lo que vemos a través de los medios, ¿no? Sin duda ahora la influencia del porno está haciendo que cambien mucho las imágenes. Por ejemplo, las fantasías de grupales están adelantando, y las fantasías con expresión de BDSM están aumentando en frecuencia con respecto a la fantasía típica de cambiar de pareja, ¿no? Y eso se debe mucho, sin duda, a la facilidad, a la accesibilidad que hay a la pornografía gracias a la multimedia, evidentemente, ¿no? Una persona cuando tiene sus primeras relaciones, si tiene un buen maestro en el amor o que le está iniciando en ciertas habilidades para poder sacar mayor provecho, mayor placer, eso hace que esa persona, aunque en un principio no pueda tener esos gustos, llegue a tomar esa opción y que al final termine siendo igual que su maestro. Sin duda, la sexualidad es una conducta, o sea, que se puede modelar. Entonces, si yo tengo una conducta de la que me meto y me termina resultando placentera, pues sin duda voy a seguir en esa línea. De hecho, la mayoría de la gente que hace, que digo yo, pues intercambio de pareja o que hace BDSM, alguna vez, una primera vez, que le llamó la atención o solo probaba por curiosidad, y a lo mejor quedaron en ese tipo de conductas porque les resultó muy satisfactorio, de la misma manera que hay gente que prueba y cambios y no le llevan a nada, ¿no? mucha gente que se introduce en el BDSM por probar y lo prueban una vez y nos repiten porque no es su estilo, ¿no? Precisamente este tipo de experiencias, ese tipo de sexualidad, es una forma de descubrir que en cierto modo el sexo y las relaciones sexuales es una forma de entregar a nuestra pareja pues nuestra disposición sexual, entregar y recibirla mutuamente. Evidentemente, o sea, la palabra que nos gusta emplear a los profesionales es abandono, ¿no? O sea, que yo tenga la intimidad suficiente con mi pareja para abandonarme a lo que sea en relación a ella, ¿no? Incapacidad que, por desgracia, no tiene todo el mundo. Aquella gente que tiene mucha ansiedad de ejecución, o sea, que tiene miedo a no funcionar bien. Aquella gente que está especialmente atenta a lo externo, no sé, en sí misma. La gente con problemas de déficit de atención, por ejemplo, jamás se pueden abandonarse a una relación y a sentir ese morbo, eso que hemos dicho antes, a sentir los efectos de la liberación del óxido nítrico, que es lo que hace que uno tenga la situación placentera, que es que llega a veces a ser mágica, ¿no? Y hace que se repitan las conductas, ¿no? Has mencionado una expresión que es clave en muchísimos problemas, la expresión ansiedad de ejecución. Es uno de los grandes inconvenientes a los que se puede enfrentar una pareja, ¿no? Hombre, evidentemente hay que tener en cuenta que casi, por hacer números generales, casi una de cada dos parejas tiene problemas sexuales y la causa más frecuente es la ansiedad de ejecución. O sea, aproximadamente el 43% de las mujeres y el 32% de las mujeres tienen alguna disfunción sexual, y eso en un corte, ¿no? Si pensamos a lo largo de la vida, la salud sexual es como la salud bucodental. O sea, yo ahora mismo tengo la dentadura bien, pero probablemente en un año, en unos meses, igual tengo una caries, ¿no? Porque con el sexo pasa igual, ahora estoy bien, pero a lo mejor dentro de 3 meses, pues, tengo un problema de erección, o tengo un problema de que no eyaculo, no tengo un orgasmo adecuado, o que pierdo el deseo, ¿no? Entonces, la prevalencia de, por desgracia, de disfunciones sexuales es muy alta. Y una de las razones es la falta de conocimiento, el no estar formado en el tema, la existencia de muchos mitos que circundan todavía y, desde luego, el miedo a fallar. La primera causa de todas es la ansiedad de ejecución, el miedo a no tener unas respuestas satisfactorias. ¿Y la edad puede influir? Porque hay gente que es mayor y tiene unas relaciones sexuales muy satisfactorias y estupendas, y hay gente pues que a lo mejor pues incluso físicamente pues le puede influir que sea negativo. Me gusta mucho que me haga esa pregunta porque es importante aclarar una cosa. Con la edad hay más probabilidades de tener problemas sexuales porque puede ser contingente a muchas otras enfermedades, ¿no? O sea, si yo tengo un problema vascular o tengo un problema cardiológico, pues muy común que tenga un problema de erección al mismo tiempo. Ahora, la edad per se no es motivo de disfunción sexual. O sea, si yo con 80 años no funciono bien sexualmente, es porque tengo algún problema y debo de consultar a un especialista. Porque si estoy sano, con 80 años funcionaré. No voy a funcionar, perdón, no voy a funcionar como si tuviera 18 años, o sea, no voy a tener la misma velocidad en la excitabilidad, no voy a tener la misma intensidad de respuesta, no me voy a recuperar en el mismo espacio de tiempo, pero debo de funcionar si estoy sano. O sea, la edad no es un inconveniente. Y la edad no marca el órgano más importante que tenemos, el órgano sexual más importante que tenemos es el cerebro, y eso lo debemos saber, que es independiente de la edad, de la situación física y de muchas otras cosas. Precisamente con la edad adquirimos la experiencia para sacarle partido a los gestos, a la palabra, a una caricia, a una impresión, o sea, porque la sexualidad no está centrada solo en los genitales, ¿eh? O sea, que con la edad precisamente deberíamos, si estamos sanos, desarrollar las habilidades pertinentes para con una eficacia física menor sacarle más satisfacción al sexo. ¿Y la leyenda de mujer joven, señor mayor, que al final le puede causar algún problema al señor mayor, o al revés, chico joven, mujer mayor? Eso realmente, incluso hay mujeres y hombres que son mayores y tienen relaciones con jóvenes y se activan y están mucho más felices. Pero siempre está la leyenda de, uy, este se la va a cargar, uy, esta se lo va a cargar. Hombre, eso evidentemente es una leyenda, va a depender del hombre y de la mujer. O sea, si un señor mayor, o sea, el mayor afrodisíaco de todos, es el amor. Entonces, si un señor mayor está enamorado de una chica joven y viceversa, estoy seguro que no va a morir por eso, sino que se va a poner más longevo, porque va a tener más frecuencia sexual. Hay que tener en cuenta que cada vez que tenemos una relación sexual, gastamos 3,5 METs, o sea, 3,5 unidades de gasto cardiológico. Esto es como caminar un kilómetro y subir dos tramos de escalera. O sea, que cada vez que tenemos sexo, estamos haciendo ejercicio. Y obviamente, cuando tenemos sexo, la situación psicológica es mucho más placentera que si andamos ese kilómetro por la acera viendo escaparates, ¿eh? Entonces, si yo tengo una relación sexual con una chica joven de la que estoy enamorado, pues mi salud va a mejorar. Caso de que no fuera así, que mantuviéramos el mito, que ya digo que científicamente no se sostiene, tampoco sería mala forma de morir, vamos. Hablando de mitos, no es tan mito, ¿verdad? Eso, gracias a las investigaciones de los sexólogos, se están descubriendo muchas cosas respecto a las mujeres y las formas que tienen de vivir la sexualidad, pero no es tan mito, por ejemplo, lo de la eyaculación femenina y otra serie de cosas que se están descubriendo en los últimos años. La mujer está protagonizando la gran revolución sexual de nuestro tiempo. Hombre, la mujer está participando más en la revolución porque era la gran desconocida. Por poner un ejemplo, yo hice una investigación en el 96 que se publicó, tuvo mucha repercusión, y hace ya muchos años, porque estoy hablando del 96, sobre eyaculación femenina. En aquel momento, haciendo la búsqueda bibliográfica pertinente antes de la publicación, pues había exactamente, lo tengo en mente, 876 trabajos sobre sexualidad masculina, Estamos hablando del 96, relacionados con la erección, solo relacionados con la erección. Y relacionados con la excitabilidad femenina, el placer femenino, la lubricación y la eyaculación, había 31. O sea que la ciencia no es precisamente neutra, no fue neutra en el estudio por igual de la sexualidad masculina y femenina. Hoy, sin embargo, afortunadamente, cada día se investiga más. Hoy es casi imposible estar al día con todo lo que se publica. Es casi imposible ir a todos los congresos que hay y bueno, ya digo, hemos pegado en los últimos 30 años un salto abismal, tanto en la producción científica como en la participación de la propia persona para acceder a solucionar sus conflictos y darle a la sexualidad la importancia que tiene. Hablando de congresos, has estado hace bien poco en un congreso en Europa. Y entre las diferentes temas que habéis comentado, pues están las fantasías sexuales y habéis llegado a ciertas conclusiones, ¿no? En relación con la película que se ha estrenado recientemente con 50 sombras de Grey. Sí, sí. Voy a intentar no extenderme mucho, pero la cosa sería para ser muy extenso. En el último Congreso Europeo de Medicina Sexual, que fue la semana pasada en Copenhague, había... Precisamente yo estaba de chairman de una mesa sobre BDSM y uno de los temas era el análisis sociológico de la película Las 50 sombras, porque se ha convertido, como sabéis, en el libro erótico más leído, ¿no? Y como tiene unas prácticas pues que no son las habituales, que se comunican, no que no sean prácticas habituales, sino que ese tipo de prácticas no se comunican, pues entonces se hizo una mesa en torno a ese tema. Y las conclusiones son, bueno, las conclusiones de esa mesa, de los trabajos presentados, eran bastante interesantes. Esos trabajos además van a aparecer dentro de dos meses en el Journal of Sexual Medicine, que es la revista científica con mayor factor de impacto de las que se publican a nivel científico. Y bueno, hay uno de los trabajos era acerca de la población europea que practica BDSM, aproximadamente alrededor de un 4% de la población tiene algún tipo de práctica de ese tipo. La gente que fantasea con fantasías de BDSM es alrededor del 30%, y lo fue un tema controvertido y divertido, si me apuráis, que uno de los ponentes sacó a la luz de uno de los trabajos presentados, como comprobando los grupos control, o sea, grupos de gente que no hacía fantasía BDSM ni ningún tipo de práctica, con la gente que hacía práctica BDSM, se pasaban una batería de cuestionarios y salían más saludables, más estables, la gente que hacía BDSM que la que no. Bueno, eso ha sido uno de los temas estrellas de este congreso por los resultados, porque claro, siempre la tendencia a pensar que quien hace ese tipo de prácticas es que es rarito o está un poco loco. Y la verdad es que a veces cuando hablamos y confesamos, pues contamos más cosas de las que parece. La mente humana es mucho más rica de lo que imaginamos, y en esa mente humana incluso y en las relaciones sexuales podemos visitar lugares en donde se venden productos eróticos. Hay una juguetería verdaderamente fascinante. El mundo de las modernas tecnologías también está ayudando, todo está cambiando tanto, y en el fondo hay que acercarse si eso nos ayuda, ¿no? Hombre, la juguetería erótica viene a ser una herramienta, la juguetería erótica sirve tanto para el placer como para la rehabilitación sexual, o sea, en algunas ocasiones un vibrador es lo que una muleta para alguien que tiene una fractura del pie, porque los vibradores los usamos los sexólogos, por ejemplo, con gente que tiene anorgasmia, porque es mucho más eficaz la recuperación que sin el uso del vibrador, ¿no? Toda la juguetería erótica tiene una parte lúdica, y ya digo, en todos los congresos de sexología suele haber alguna mesa sobre para tratar de los últimos aparatos que salen, porque no solo sirven para el aspecto lúdico, también sirven para el aspecto terapéutico, ¿no? Y desde luego, ya digo, son herramientas que nos vienen muy bien. Por poner un ejemplo, las vaginas de CyberSkin, que es un látex especial con una textura muy parecida a la vaginal, el entrenamiento con esas vaginas es fundamental para aquellos hombres con incapacidad eyaculatoria, que tenemos un 2% de hombres que no se ven incapacitados para eyacular, ¿no? Y el entrenamiento con vaginas que además vibran, nos facilita mucho la recuperación del reflejo eyaculatorio. Lo digo a modo de ejemplo. Cosas muy importantes que hay que conocer ya para finalizar, Francisco, pero también creo que es un tema que seguramente a los que nos escuchan les va a ayudar. Lo necesario que es el reforzar, decir a tu pareja tal cosa me gusta y no cortarse por ello, porque eso va a reforzar y va a hacer mejor a la relación. A ver, la mejor herramienta, mejor que cualquier vibrador, mejor que nada de la juguetería erótica, es la comunicación. Y el mejor afrodisíaco es el amor. Esto es algo en lo que estamos de acuerdo todos los sexólogos y sexólogas. O sea, el mejor afrodisíaco es el amor y la mejor herramienta es la comunicación. Entonces hay que hablar para ver que me gusta esto, que prefiero aquello, me gustaría esto y cómo nos ponemos de acuerdo para llevarlo a cabo. Eso es lo fundamental. Quisiera decir antes, para que no se me quedó antes en el tintero, que nosotros distinguimos las prácticas BDSM son unas prácticas normales. Lo que no se considera tan normal es el masoquismo y el sadismo, y hay que diferenciarlo bien, no vayamos a confundir. Una persona sádica, una persona que solo disfruta con el sexo haciendo daño, y en connotaciones de no permisividad por el otro. Eso es totalmente patológico, O sea, yo necesito hacer daño para disfrutar, Pero además no lo tengo consensuado, como pasa con el BDSM. O sea, yo cuando estoy haciendo una práctica de dominación con alguien, establecemos unas normas y se pone una contraseña, de manera que si yo me paso simulando, porque al fin y al cabo es un juego de rol, o sea, si yo me paso en una maniobra que va a producir dolor, pues la persona siguiente me va a decir, como por ejemplo, hemos puesto de contraseña fuego, y va a decir fuego, y yo ya paro, me retiro, nos vestimos, si es que estamos desnudos, que la gente en BDSM no se suele desnudar. En definitiva, es una conducta pactada ilegal, digamos. Mientras que el sádico es un enfermo que la única manera que tiene de disfrutar es haciendo daño a alguien que no quiere sentir daño. El masoquista es una persona que solo disfruta sintiendo dolor. Y cuando uno de forma persistente y recurrente solo disfruta de una manera concreta, es porque sexualmente no está bien. La salud sexual conlleva diversidad. Francisco Cabello, uno de los sexólogos más importantes de nuestro país, director del Instituto Andaluz de Sexología y Psicología, ha estado esta noche en La Rosa de los Vientos y con él hemos aprendido muchísimo. Francisco, un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, buenas noches. Hasta luego. Feliz día de los enamorados. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. ¿Qué? queda una hora por delante y tantísimas cosas todavía que vamos a ir con ellas. Atención a las crónicas del misterio con Manuel Carvellal y con Lorenzo Fernández. El primero de ellos, Manuel, nos va a contar una experiencia verdaderamente extraña, la observación que tuvo de un objeto volante no identificado en la montaña de Montserrat. Una historia y una experiencia que va a dar mucho que hablar. El escéptico, bueno, pues lo vamos a escuchar dentro de tan solo unos instantes. Eso sí, os vamos a dar las últimas pistas y resolver el concurso de esta noche con Almohadilla Rosa Vientos. Podéis y podíais participar también en el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Pues mira, hay que decir que ambos siguen en activo, nuestros personajes, y que esta semana el hotel donde rodaron su cuento de hadas ofrece un pack para poder revivir las emblemáticas secuencias del film con motivo del 25 aniversario de la película. En efecto, como muchísimos de vosotros habéis acertado, se trata de Julia Fiona Roberts y Richard Tiffany Gehr, que es así como se llaman en completo los nombres. Son los protagonistas de la inolvidable Pretty Woman, y precisamente el día Pretty Woman es lo que ofrece el hotel Beverly Wildside donde rodaron el film. Bueno, pues ahí te ofrecen la suite privada de ellos donde estuvieron la suite presidencial, te ofrecen también un paseo en Rolls Royce, te ofrecen 100.000, bueno, tienes que pagar eso sí, $100,000, 3 horas de shopping en las tiendas de Rodeo Drive y un super picnic, y también si quieres terminar la fiesta, tomar un cóctel en el Side Bar del hotel. Y ese cóctel se llama Ella no es mi sobrina, que es una de las frases de la peli. Así que bueno, el ganador de esta noche ha sido Miguel Ángel Martín, en Twitter, Sumi Ángel. Él es quien ha ganado nuestro concurso de hoy. La rosa de los vientos en Onda Cero. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Crónicas del misterio. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange. Y esta gente extraña, que es Lorenzo Fernández y Manuel Carvellal, conocen mucho de sitios extraños, y hoy os vamos a hablar de uno de ellos, en donde hay no pocos individuos también extraños protagonizando cosas verdaderamente extrañas también. Lorenzo Fernández, Manuel Carvellal, muy buenas a los dos. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, chicos. Yo aquí estoy bajo el manto de la nieve, lo poquito ya que queda. Menos mal que se ha quedado la cosa más tranquila. Sí, a Lorenzo se le ha quedado cara de muñeco de nieve. De muñeco de nieve, sí, congelado. Que habrá alguno alguna vez, digo yo, Montserrat. Vamos a hablar de lugares mágicos, de montañas mágicas y de personajes fascinantes, como es el caso de Luis José Grifol, que está asociado a la montaña en Montserrat. Vamos a intentar situarnos. Hay dos elementos principales. Uno de ellos es Montserrat, la montaña mágica por excelencia, un lugar verdaderamente fascinante. Y primero vamos a hablar de Montserrat, luego de Grifol y luego de las cosas unidas y que han protagonizado el personaje dentro del lugar. La montaña Montserrat, ¿qué es? ¿En dónde está? ¿Cuál es su origen, su historia? Porque es una leyenda que ya nos remonta a visiones de objetos extraños, a la Virgen Negra de Montserrat. Bueno, digamos que Montserrat, la montaña cerrada, es la traducción, ¿no? Pues la propia leyenda ya nos dice que son los angelotes del cielo los que bajan y de una forma u otra van perfilando esa traza tan particular, ¿no?, que tiene esta montaña. Y la verdad es que si bien es cierto que a partir de la década de los 80, precisamente a raíz de la persona de la que vamos a hablar, de Luis José Grifol, Montserrat está muy asociada al fenómeno OVNI, tiempo atrás la verdad es que no faltan fenómenos misteriosos, leyendas misteriosas, sucesos paranormales, para concluir que Montserrat es uno de esos puntos mágicos, podemos decir, que dentro de la geografía de poder de toda España, ¿no? Porque independientemente de que se venere a la Morineta, también, por ejemplo, en Montserrat, en la cova del Salnitre, aquelarres, todos procesos relacionados con la brujería en otro tiempo, también ha estado muy ligado a este lugar. Y no hay que olvidar que en la década de los finales de los 30, 40, de principios de los 40 del pasado siglo, pues parte de leyenda muy bien argumentada nos viene a decir que un señor bastante siniestro llamado Heinrich Himmler estuvo en Montserrat, concretamente hablando con el abad de esta abadía, con el padre Ripoll, con una intención muy clara, que era buscar lo que él estaba convencido de que allí se custodiaba. Es decir, otra de las piezas mágicas que parecen confluir en Montserrat, que no es ni más ni menos que el Santo Grial. Por lo tanto, fijaros la enorme cantidad de elementos, brujas, griales, ovnis. Es que la verdad es que es un sitio en el que merece la pena pasar una tarde. Todas esas cosas están y se mencionan en relación a Montserrat, así que, Manuel, no es de extrañar que uno de los personajes más fascinantes que ha protagonizado hechos más sorprendentes en los últimos años relacionados con estas temáticas es Luis José Grifol, haya elegido Montserrat para sus presuntos contactos. No entiendo por qué esa sonrisita irónica que se dibuja en tu cara al mirarme. Claro, probablemente te, es porque, te está porque echando me consta, ojitos, porque a mí está me consta ojitos, que en Manuel. Este caso sí hay algo real. Repítelo. Sí, sí, me consta plenamente. Bien, muy bien. Y ahora sabremos por qué. Luis José Grifol es un rara avis dentro del mundo del contactismo, es un caso totalmente anómalo. Es un ejecutivo de una conocida empresa de helados, un hombre con una cultura enorme que habla 4, 5, 6 idiomas, no recuerdo. Y es un hombre que en el año 1977, una noche, él dice que siente una intuición especial, como un impulso. Estaba él vivía entonces en Montgat, a unos kilómetros de Barcelona. Estaba en su casa con su familia, su esposa, sus hijos. Y de repente siente un impulso de asomarse al balcón, de salir a la terraza, y en ese momento dice que ve unas luces en el cielo. Este fenómeno se repite en un par de ocasiones más y él empieza a relacionar esa inquietud, esa desazón que él sentía espontáneamente con que alguien relacionado con ese fenómeno pues intentaba comunicarse con él. Entonces él busca un lugar donde establecer esas citas para encontrarse con ese fenómeno, ¿no? Con lo que llamamos fenómeno ovni. En el año 79, el 11 de noviembre de 1979, se produce uno de los casos más emblemáticos de la historia de la ufología española, el famoso caso Manises. Entonces él escoge el día 11 de cada mes para acudir a esa cita, al principio solo, durante muchos años solo, después se fueron sumando personas, y todos los días 11 de cada mes, desde entonces, desde el año 1977, acude a un lugar que él escogió, primero por toda esa trayectoria mágica y misteriosa que rodea la historia de Montserrat, y dentro de la montaña de Montserrat, un lugar, una explanada natural a unos 800 metros de altura, situada enfrente a una pared que los escaladores que utilizan, que han bautizado muchas vías en Boulder, en escalada deportiva, en Montserrat, llaman la de los diablos, ¿no? La pared de los diablos. A él esto le recordó a la montaña del diablo, cuando es la tercera fase y fin del misterio. No, no hay más cosas extrañas. Él escogió ese sitio porque la explanada es lo bastante amplia como para que aparquen varios coches, tiene una visibilidad espectacular, y él comienza a acudir ahí todos los días, 11 de cada mes. Luis José Grifol es un personaje muy, muy extraño dentro del mundo del contactismo, primero por esa enorme cultura. Es un hombre con una cultura extraordinaria, un hombre que nunca ha vivido ni ha pretendido vivir de la ufología, porque él tenía un trabajo muy cómodo en esta multinacional de los helados. Es uno de los dos únicos españoles que fue invitado por Lord Clancarty, el editor de la Flash of the Review, a dictar una conferencia en la Cámara de los Lores de Londres. Él fue en 1983, antes había estado Antonio Rivera, y fue invitado para hablar de sus experiencias, ¿no? Pero yo no me atrevería, el término contacto aplicado a Luis es complicado, porque Luis nunca ha recibido mensajes telepáticos, nunca ha practicado la psicografía, nunca, no es el perfil del contactismo al que estamos acostumbrados en el mundo de la ufología. Él utiliza un sistema de comunicación verbal que recibiría respuesta en base a unos trazos luminosos o a unas señales que aparecerían en los cielos y que todas las personas que están con Luis pueden ver. Por eso digo que es algo absolutamente atípico y yo desde luego no he encontrado ningún caso similar. Tan atípico como que lo verdaderamente curioso cuando analizas la biografía de Grifol, Nosotros además hemos tenido la oportunidad, porque precisamente este mes es que hemos hecho una investigación muy profunda sobre su persona, le hemos entrevistado en un reportaje muy amplio que sale en la revista Enigmas, y la verdad es que te sorprende porque es una persona que hasta que esto le ocurre en el año 77, es decir, esa especie de hormigueo que le hace asomarse a la terraza de su casa mirando hacia el mar, porque Mongat miraba precisamente hacia la costa, y observar ese haz de luz que parece colocarse encima de su cabeza y continuar tierra adentro, hasta ese instante este señor el tema ovni no le interesaba absolutamente nada, es decir, no tenemos una historia anterior que de una forma u otra le haya llevado a interpretar lo que verdaderamente no hay. Y es curioso precisamente lo que tú estás diciendo, Manuel, porque muy poquito tiempo antes, bueno, realmente es poquito tiempo después, ¿no? Porque la conferencia en la Cámara de los Lores la da el 19 de julio y el 29 de agosto de ese año 1983 sale un reportaje bastante interesante en el periódico El País que se titula Los contactos ovnis de Luis José Grifol. Y es interesantísimo porque acostumbrados a observar la presencia clásica, típica de los contactados de aquel tiempo y de tiempos anteriores, ¿no? Bueno, pues gente con cabello muy largo, largas túnicas, acostumbrados a que nos digan que observan a esas criaturas, esos seres antropomorfos también de cabello rubio, vestidos de blanco, muy luminosos, casi casi como angelotes sin alas. Lo que llama poderosamente la atención es la descripción, que a mí me parece fantástica porque se adapta perfectamente a quién es Grifol, ¿no? Dice, no tiene aspecto de loco visionario, ni de aprovechado, ni tan siquiera de medium. Viste, se peina y se mueve como un hombre moderno, con un ligero aire de playboy que se contradice con su gran afición, con lo que en estos momentos es la razón de su vida, el contacto con los extraterrestres. Fíjate qué definición hace en aquel año 83 de Luis José Grifol. ¿Vosotros habéis estado en alguna ocasión con Luis José Grifol allí en la montaña de Montserrat en esos días 11 o en cualquier otro día en los que se producen esos presuntos contactos? ¿Los habéis ido a comprobar y a ver con vuestros propios ojos si era verdad, si lo que estaba ocurriendo y pasando allí era cierto? Hombre, ahora Manuel contará su experiencia, ¿no? Porque él ha estado más veces que yo en Montserrat. Pero la verdad es que, claro, cuando tienes un referente de estas características donde hay muchas personas, no estamos hablando de una ni dos, sino de decenas de personas que aseguran estar observando esos objetos volantes no identificados cuando Luis José Grifol se encuentra en Montserrat, pues hombre, a esos sitios hay que ir, ¿verdad? Hay que estar allí. Y yo no solo he estado en Montserrat, también he estado con él en Alicante, concretamente muy cerca del Puig Campana, otro de los cerros clásicos no asociados a la investigación de la ufología y a los avistamientos de ese tipo de objetos. Y la verdad es que estando con él en compañía de gente, buenos amigos, ¿no?, como Pedro Fernández o Pedro Amorós, los compañeros de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, la verdad es que te sorprende, primero porque es un hombre muy vehemente, ¿no? Y si él te dice que durante la noche se van a ver ovnis y que te calles, te tienes que callar, porque si no te regaña. Y la verdad es que es curioso, ¿no? Yo te puedo decir que en esa larga noche en la que había todo tipo de gente, del más diverso pelaje, la verdad es que en momentos puntuales de la madrugada, cuando él se quedaba mirando a las estrellas y decía, ahora va a caer un trazo de luz que va a recorrer esta vertical, que va a salir hacia el otro lado, tal, pues hombre, te esperabas unos segundos y algo se veía. Y se veía. No, y se no, veía. No eran lo que entendemos por naves de otros mundos las películas, sino trazos de luz, similar a meteoritos, similar a estrellas fugaces. Pero ¿sabes lo que ocurre? Pasa, que parecían responder a sus órdenes. Esa es la cuestión. Que vamos a ver, cuando pasa una vez, dices, pues qué casualidad, ¿no? Le ha salido de chorra. La segunda vez, también. La tercera vez, hombre, ya casualidad. Y ya la cuarta, dices, jo, vale, aquí está pasando algo, ¿no? Claro. Y siempre se correspondía con los momentos en los que él parecía adelantarse a ese haz luminoso que inmediatamente iba a aparecer en el cielo. Yo recuerdo una vez que fui a Montserrat, que fui con Grifol, que fuimos una decena de personas, más o menos, no era un día 11. Está apuntado por algún sitio qué día era, y recuerdo que él, nada más estar en esa explanada donde vivía todas sus experiencias, él contaba, él hace su exposición, expone sus ideas, sus comentarios, y decía, ¿veis qué bien se ve esta noche la constelación de Orión, ¿no? Y señala la constelación de Orión. Hoy se ve muy estrellada, y esas tres Marías, las tres Marías del cinturón de Orión, y en las tres Marías yo he vivido muchísimas experiencias y ahí se han visto muchos trazos de luz. ¡Oh! Y en ese instante, mientras decía eso, un trazo de luz, pequeño, como si fuera una estrella fugaz, pero justo ahí, justo en el cinturón de Orión, apareció, fue un segundo, lo que duró, un segundo, dos segundos, y aquello se observó. No tengo explicación para que el suceso no era nada espectacular, lo único llamativo era la conexión entre sus palabras y el fenómeno en sí. Pero es que esa experiencia no es nada comparada con otras que me han contado y que han vivido algunas personas allí. Posiblemente Manuel sabe algo más sobre esto. ¡Qué mamón! Sí, pero mira, a mí es que me avergüenza mucho esa historia. ¿Por? pues me avergüenza porque yo llegué a Montserrat lleno de prejuicios, intentando demostrar que Grifol era un fraude. Yo entonces pertenecía al Centro de Estudios Interplanetarios. Yo creo que era uno de los investigadores más activos, porque yo era de los que iba a investigar abducciones, aterrizajes, utilizaba el famoso cuestionario del SEI, que era un tocho, un mogollón de páginas, y tenía ahí a los pobres testigos agobiados, rellenando casillas ahí, poniendo, y en los archivos del SEI, que ya no están en Barcelona, que se han mandado a Suecia, ahí todavía estarán mis informes. Y a mí se me echó en su día del SEI, se consideró que yo era un hipercrédulo a raíz de lo que pasó allí, porque lo que Javier Sierra y yo vivimos con Luis la noche del 23 al 24 de julio de 1987 fue una experiencia muy reveladora. Yo aprendí muchísimo esa noche de qué es un testigo ovni, de cómo se comporta un testigo ovni, de cómo percibe la experiencia un testigo ovni y cómo la relata después, de todo lo que ocurre alrededor cuando se produce un encuentro importante, ¿no? un avistamiento. Aprendí, para mí fue fascinante esa noche, ¿no? Pero digo que me avergüenza porque yo llegué con muchos prejuicios esa tarde. Recuerdo que Javier y yo habíamos estado en el Museo de la Ciencia de Barcelona y en la sede del CEI. En la sede del CEI habíamos estado la tarde anterior. Javier, si era el autor de la cena secreta, te estás refiriendo. Sí, bueno, Javier, sí. Y todas las cámaras, las grabadoras, todo funcionaba perfectamente. Habíamos estado con Pere Arredón, el director del CEI entonces. Y yo le recuerdo que les había preguntado, le había dicho a Pere, aquí vamos a quedar con el contactado este, el pirao este de Montserrat, al día siguiente, y que si ellos habían desmontado ya el caso, si eso era un fraude y tal. Y entonces me llamó la atención que dijo que, bueno, que eso era ridículo, que cómo iban ellos a perder su tiempo investigando eso. No, que eso era un chalao. Y yo siempre he pensado que para definir a alguien como chalado, como fraude, es bueno que puedas avalar esa afirmación, ¿no? No se puede acusar a la gente de fraude si no tienes algún tipo de evidencia. Y Javier y yo éramos muy jóvenes, en el año 87 todavía éramos más jóvenes que ahora. Y dijo, no, pues esto está chupado, esto nos ocupamos nosotros. Y Luis José Grifol es un tipo fantástico, muy paternal, muy protector. Pero todo esto yo lo interpretaba como que intentaba ganarse nuestra confianza para hacernos ver cualquier cosa allá arriba, ¿no? Como decía, esa tarde, esa misma por mañana y al mediodía, estuvimos en el Museo de la Ciencia de Barcelona haciendo fotos, grabando, todo el equipo iba bien por lo que pasó después. Es que la historia es muy larga porque ocurrieron muchas cosas esa noche, ¿no? Entonces, te lo voy a resumir mucho. Quedamos por la tarde, a pesar de que estábamos en pleno verano, el cielo estaba totalmente encapotado. Y claro, Luis, en cuanto nos ve, no nos conocíamos físicamente hasta entonces, solamente por los artículos que habíamos publicado los tres en Karma 7 o en alguna revista de la época. El tío llega con mucho entusiasmo, hombre, Manuel, Javier, por fin nos conocemos, tal. Cuando tú ya vas con la desconfianza por delante, ya piensas, bueno, este nos quiere aquí ganar nuestra confianza para sugestionarnos. Y cuando nos dice, hombre, es una pena que hayas venido desde tan lejos, desde Galicia y desde Vinarós, Javier entonces vivía en un pueblo de Castellón, Y no se puede ver nada porque el cielo está encapotado. Claro, tú piensas, pero vaya mierda de extraterrestres, ¿no? Llegan hasta aquí con su tecnología y como el cielo está encapotado no se puede ver nada, hombre. Pero nos invitó a conocer la explanada, la montaña de Montserrat, nos invitó a cenar. Nosotros dos íbamos con unas latas de sardinas a una bolsa del Carrefour y comiendo ahí malamente. Pues mira, nos paga la cena, nos invita al sitio a ver si le podemos pillar en alguna contradicción. Y nos fuimos a Montserrat. Fue la primera vez que yo estuve. Luego he vuelto muchas veces. Tanto en día 11 como no en día 11. En día 11, tanto sabiendo Luis que yo estaba entre el público, como en otras ocasiones que él no sabía que yo estaba entre el público, porque quería escuchar cómo contaba nuestra historia. Pero lo que pasó esa noche fue diferente a todo lo demás que yo he vivido en toda mi vida, con ningún otro contactado y en ninguna otra circunstancia. Cenamos en el restaurante, en el Brug, que está en la falda de la montaña. Sí. Luego subimos primero hasta el monasterio, nos enseñó allí en el lugar donde se había descubierto la Moreneta, donde están los archivos y demás. Entonces ya debían ser las 11 de la noche. Y yo recuerdo cuando estábamos justo delante del monasterio, en ese mirador, que miré hacia el cielo y vi que había empezado a despejar un poco. Se veían ya un par de estrellas y con toda la retranca gallega y toda la mala leche. Digo, hombre, Luis, mira, ya parece que se está abriendo un poco el cielo. Yo que me he venido, he hecho el camino de Santiago al revés. Hombre, no podías pedirle a tus amigotes que se dieran una pasadita, aunque sea rápida, ¿no? Estamos aquí. Y el tío con esa seguridad, que es lo que te desarma, que te desconcierta, Digo, sí, pues tenés razón, vamos a pedirle que se manifieste. Vámonos para arriba, para la explanada esta donde él... Bueno, pasaron varias cosas a lo largo del camino. Yo reconozco, avergonzado, hoy lo digo, que yo intenté grabar la conversación sin que él se diese cuenta, porque yo estaba convencido de que iba a haber contradicciones. Ni él ni Javier, no porque no me fiase de Javier, sino porque tenía miedo de que él me delatase con alguna risita, alguna mirada. Javier tampoco sabía que yo estaba grabando. Y yo no sé cómo lo supo después, Luis, porque luego ocurrieron muchas cosas esa noche y en los días sucesivos. El caso es que subimos a la explanada. Luis, recuerdo que conducía entonces un Matra Cinta deportivo de color granate. Se comenzó a formar una niebla muy espesa a nuestro alrededor, muy densa, hasta un punto que a 6 metros ya no se veía el coche, porque yo me fui al coche y a los 6 metros ya perdías la visibilidad. Sin embargo, el cielo se fue abriendo completamente hasta quedar totalmente despejado. Y él señaló, lo mismo que ocurrió contigo con el cinturón de Orión, en su caso, quiero recordar que eran las 2 estrellas del final de la constelación del carro, pidió que por ahí se manifestasen ellos, quienes sean, a quienes él se dirige. Y entonces, cuando ya estábamos allí, le pedí permiso para grabar con la grabadora de Javier, una cinta de estas de cassette normal. Y esa funcionó perfectamente, porque la que yo intentaba utilizar no funcionó, se averió, sorprendentemente. Hicimos fotos con tres cámaras distintas, la de Javier Sierra, la mía y la de Luis, con un carrete comprado, el mío en La Coruña, el de Javier en Castellón y el de Grifol en Barcelona, revelados después, el mío, recuerdo que en el Corte Inglés de La Coruña en concreto, el de Javier en Castellón y el de Grifol en Barcelona, los tres se velaron, curiosamente, todo esto lo supimos después, claro, al terminar el viaje. Y pedimos permiso para grabar una entrevista con Luis y todo está grabado, todo lo que ocurrió ahí. Yo no me he atrevido nunca a escuchar la grabación completa. Fíjate, he escuchado un fragmento que han emitido en algunos programas de radio, pero nunca me atreví porque me desarmó completamente. A las 12:03 de la noche se escucha mi voz en la grabación diciendo: Luis, son las 12:03, estamos aquí. Nosotros, con esta niebla que nos rodea, unos flashes que él llamaba las luces de Hain, no sé por qué, pero es cierto que veíamos de repente en el cielo como unos fogonazos, como si hubiera un relámpago, pero sin escuchar el trueno, ¿no? Como una tormenta que no termina de llegar. Y yo le digo: tú subes aquí solo a ver ovnis, ¿no te da miedo, no te impone respeto? Él responde: no, después de lo que dice Sixto Pade, que en cierta manera estos seres son tranquilizantes, y después de lo que hemos visto hasta ahora, porque la experiencia fue más larga. Y entonces se me escucha a mí que no recuerdo qué iba a preguntar, solo sé que se escucha que digo: bueno, Luis, vamos a abrir la mente. Vamos a abrir la mente e imaginar un poco. Y en ese momento se escuchan los gritos de Luis, se escuchan los gritos de Javier, se escuchan mis gritos. Javier y yo siempre le echamos la culpa al otro. No, ahí el que se cagó fue él. No, la verdad es que fue muy impresionante para los dos, porque en ese momento vimos un foco de luz enorme, enorme. No tiene nada que ver con los trazos luminosos ni con las estrellas fugaces, se asemejaría más a una bengala, si quieres, que aparece de repente sobre nuestra vertical, que cruza un tramo de cielo bastante importante y que desaparece de una forma muy extraña, como si se metiese dentro de la noche o como si se apagase gradualmente, una cosa muy extraña, ¿no? Nos pusimos a gritar totalmente aterrorizados, mientras él nos repetía: ¿qué? ¿Os gusta? ¿Cómo que queréis que les pidamos que se acerquen más? Mira, nos salía el tren de la estación de Sants a las 8 de la mañana y era las 12, vámonos de aquí, que vamos a perder el tren. Y nos tiramos los días siguientes en casa de Javier absolutamente chocados, intentando interpretar qué es lo que había pasado, por qué nosotros, qué es lo que habíamos visto, por qué allí. Y nunca encontramos una respuesta satisfactoria. Pero Grifol nunca te llegó a decir qué era lo que le intentaban comunicar, o en ese momento, imagino, para vosotros esa experiencia, ¿no? Pero cuando esas luces y esos focos intentaban ahí aparecer para que la gente los viera, ¿él lo interpretaba de alguna manera? ¿Sacaba claro algún mensaje? Sí, porque me da mucho pudor repetirlo. Él hacía una interpretación en clave extraterrestre, lógicamente, como hace toda su experiencia, y yo le he escuchado relatar otras historias y nunca he escuchado que hablase de una historia tan cercana, porque Javier dice yo que en ese momento miró hacia el suelo y que vio nuestra sombra proyectada, ¿no? O sea, que ese objeto estaría, o esa luz, objeto ya sería tendencioso, que esa luz, ese fenómeno luminoso estaba lo suficientemente cerca como para proyectar nuestra sombra. Yo me quedé tan aterrorizado, o sea, fue tan demoledor para mis prejuicios y mi escepticismo que tuve que sentarme en el capó del coche porque me temblaban las rodillas. Luego ocurrieron más cosas. Cuando yo regreso en ese viaje teníamos fotos. En ese viaje, en el año 87, era la primera vez que estaba con Antonio Rivera, que visitaba el ICPA, que visitaba la sede de Karma 7, que eran fotos que me gustaría tener. Y cuando yo regreso a Galicia y voy a revelar los carretes que no habían subido a la montaña, que se habían quedado en la casa de unos parientes de Javier en Barcelona, que es donde nos quedábamos, estaban bien, pero ese carrete estaba velado. Cuando yo llamo a Javier para pedirle copia de las fotos, digo, fíjate qué torpe soy, que se me ha velado el carrete, me dice, coño, el mío también. Y cuando llamamos a Luis, dice, el mío también. Y no solo eso, cuando yo hablo con Luis unos días después, y por eso me siento avergonzado, me dice, bueno, Manuel, a propósito quería preguntarte, cuando estábamos subiendo hacia la explanada, que paramos un momento, porque él paró a orinar, porque claro, parece un poco una falta de respeto por ese hacer pis en el lugar donde contacta con los seres del espacio, ¿no? Lógico. Y me decía, ¿tú intentaste tomar fotos o grabar sin que yo me diera cuenta? Y dije, pues mira, macho, pues sí, me has pillado. Pasaron tantas cosas esa noche que para nosotros fue una experiencia, yo desde luego no he vivido una experiencia similar a nivel de la contundencia, ¿no? Sin embargo, cuando iba los días 11, es eso que decía Lorenzo o Bruno, como trazos luminosos muy oportunos, incluso tengo grabaciones de audio demoledoras que he grabado yo en día 11 allí, en que se escucha como Luis pide una prueba que aparezca lo que él denomina una nave de abajo arriba para que no la confundan con un meteorito. Voy a contar hasta 10 y que aparezca por ahí, y cuando él dice 10 se escucha el griterío de la gente. En el caso es una cinta de audio, el criterio de la gente, porque realmente acaba de aparecer una estrella fugaz, entre comillas, justo por donde ha señalado, ¿no? Las probabilidades de que, vamos, sería una mina para los astrónomos, Grifo, claro, si pudiera predecir así. Lo hemos conseguido, Lorenzo, que sí. Cuente con calma esa información, y además yo creo que es muy importante de cara a los oyentes también. Si no tengo alguien problema, o sea, no. Muy escéptico, muy crítico, y vivió esa experiencia, al margen de la interpretación que le pueda hacer el contactado, el personaje, el José Grifol, pero la experiencia es real y es totalmente auténtica, y es muy difícil de quejar, desde luego, ¿no? Como sobre Luis, todo cuando se va con esas dudas sobre el personaje. Como Luis, que yo creo que esa es la palabra que mejor lo define, auténtico. Bueno, pues hasta aquí las crónicas del misterio de esta noche, en la que nos hemos acercado a un fenómeno extrañísimo en un lugar mágico y fascinante como es la montaña de Montserrat, con un personaje no menos enigmático y fascinante como es Luis José Grifol, y con Lorenzo Fernández y Manuel Carroyal, que nos han contado sus vivencias, sus conocimientos, su experiencia con este tema y algunas anécdotas muy curiosas con el protagonista de esta noche. Muchas gracias a ambos. Venga, hasta mañana. Un placer. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Azul y verde. Entramos ahora de lleno en Azul y Verde tras esta confesión que hemos escuchado en las crónicas del misterio de Manuel Carballal y junto a Lorenzo Fernández. Dará mucho que hablar eso que nos ha comentado, como dará mucho que hablar esto que nos va a explicar hoy en Azul y Verde Martín Espósito. Muy buenas noches, Martín. Hola, muy buenas noches. Un tema delicado. Y bueno, pues vamos a escuchar los datos y después cada uno valore. Sí, sí, un tema muy polémico que suscita el debate y que es tema de actualidad en Estados Unidos en las últimas semanas. Y os preguntaréis por qué hablamos de este movimiento antivacunas en Estados Unidos. Bueno, pues porque en el mes de enero se produce un brote de sarampión en el estado de California. Concretamente, el origen del contagio se fijó en el parque de Disney, el que tiene Disney en Los Ángeles. y hace unos días las personas infectadas superaban el centenar. ¿Cómo fue la reacción de los medios de comunicación en las últimas semanas? Pues hablaban del peor brote de la peligrosa y altamente contagiosa enfermedad en las últimas dos décadas. En realidad, el peor brote, tenemos que decir que en los últimos 20 años, se produjo el año pasado en una comunidad Amish en Ohio, cerca de 400 casos de sarampión. ¿Qué dijeron más medios? Pues hablaban en las últimas semanas de que Arizona está expectante ante 1000 posibles casos de sarampión con origen, ese mismo origen, en Disneylandia, en Los Ángeles. E incluso hace 5 días las autoridades sanitarias advertían de que el brote de sarampión continúa extendiéndose y reiteraban la necesidad de vacunarse a niños y adultos. Y he ahí la polémica suscitada entre quienes se posicionan a favor de la vacunación y en contra. Pero antes de adentrarnos, veamos cuál es la realidad del sarampión con datos de la Organización Mundial de la Salud sobre la mesa. Estas son las cifras del sarampión, que es una de las principales causas de muerte entre niños pequeños. En 2013 se registran cerca de 146.000 muertes por sarampión en todo el mundo, cerca de 400 muertos al día. Más del 95%, eso sí, de las muertes se registran en países con bajos ingresos per cápita e infraestructura sanitaria deficiente. En el caso de América, el sarampión se considera eliminado desde 2002 debido a la ausencia de transmisión endémica de la enfermedad, es decir, hablamos de casos importados, por tanto. Actualmente en nuestro país, en cuanto a España, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias no reporta brotes en las alertas en salud pública. A lo largo del año sí se detectan casos, pero son considerados brotes de pequeña magnitud, no superiores al centenar de casos en todo el año. Como decimos, en España el sarampión tampoco se considera una enfermedad endémica desde el año 2004. En cuanto a la enfermedad, ya sabéis, es un virus muy contagioso, se propaga por tos, estornudos, secreciones nasales. Se estima que el 90% de las personas es muy contagioso, como decimos, porque, como os cuento, se estima que el 90% de las personas que no son inmunes y que están cerca de alguien con sarampión se contagian, se acaban contagiando. El periodo de incubación es de 8 a 12 días después de la exposición al virus, y es entonces cuando comienzan a manifestarse los síntomas de esta enfermedad que nos afecta solo a nosotros, a los humanos, y que provoca un virus de la familia de los Paramyxoviridae, que atacará faringe, pulmones, con síntomas como tos, fiebre alta, dolor de garganta, exantemas, las erupciones cutáneas, las manchas que comienzan a aparecer por cuello y por rostro y que dan nombre a la enfermedad, del latín sirimpio onis, que significa erupción de la piel. La mayoría de las muertes se deben a complicaciones del sarampión y son más frecuentes en los menores, en menos de 5 años, y adultos de más de 20 años, con diarrea grave, infecciones respiratorias graves derivadas de la enfermedad, como la neumonía. Los casos graves son especialmente frecuentes en niños pequeños, malnutridos, en aquellos que sufren insuficiencia de vitamina A o cuyo sistema inmunitario se encuentra debilitado, por ejemplo, por otras enfermedades como el SIDA. Bueno, pues he aquí la realidad. Y ante la realidad, lo que nos encontramos es que a una mayor vacunación nos encontramos menos casos de fallecimientos. En 2013, aproximadamente un 84% de la población infantil mundial recibió dosis de vacuna contra el sarampión antes de cumplir un año de vida. En 2000 el porcentaje era del 73%, es decir, un 10% más en 2013. En ese periodo se redujo la mortalidad mundial en un 78% entre 2000 y 2012. Se estima que en ese periodo la vacuna evitó más de 15 millones de muertes, una de las mejores inversiones en salud pública, según asegura la Organización Mundial de la Salud. Y frente a esta realidad nos encontramos exenciones o excepciones ante la no vacunación, pues por ejemplo por criterio médico, exenciones porque lo desaconseja un médico ante un niño que tenga un sistema inmunológico débil. Y luego tenemos a los antivacunas, ese movimiento antivacunas, por diversos motivos, por ejemplo religiosos. Esto ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, si cogemos Estados Unidos, casi en la totalidad de los 48 estados, de los 50, 48, está recogida esa exención por motivos religiosos. Hay políticos que esgrimen la violación de derechos individuales, por Dios, libertades versus obligaciones, ¿cómo me van a obligar sí o sí a vacunar a mi niño? Incluso también miran por el lado económico, cuesta mucho vacunar a toda la población, ¿no? Con lo cual no lo ven mal. Y finalmente, pues también hay creencias filosóficas personales en 20 estados de los Estados Unidos, pues fundamentalmente que si son vacunados agregan o esgrimen pues que pueden provocar en los niños males mayores, atención, como el autismo. Y a esto se refiere la gente que piensa así: no vacuno a mi niño porque puede provocar autismo. Remite al estudio de The Lancet que se publicó en 1998, el autor era Andrew Wakefield, y 12 años después, otra investigación echó por tierra este estudio. Estudio espurio, incluso la propia revista The Lancet pidió disculpas, publicó otro estudio. Fue un error sonadísimo ese de Lancet al publicar. Tenía intereses económicos, carecía de rigor científico. Bueno, dicho esto, hay dos estados, en Estados Unidos, Mississippi y Virginia Occidental, en los que no se permiten exenciones, salvo las médicas, para la vacunación. Es decir, hay que vacunar sí o sí al niño. Y en estos estados no ha habido ningún caso de sarampión este año. Curioso también. Finalmente, acabo muy brevemente. En declaraciones a la CNN, decía esta semana Cynthia Lafer, experta de inmunología en la Universidad de Cornell en Nueva York, que el número mágico para el sarampión es el 95%. Es decir, que si al menos el 95% de las personas en una comunidad está vacunado, todos están protegidos. Algo que no se cumple en los 17 de los 50 estados. De hecho, en este punto, ya que mañana no hay sección en el buscador, añado a este azul y verde la nota tecnológica. Y es que Wired publicó esta semana que las empresas tecnológicas, cuyos empleados no tienen al día la cartilla de vacunación de sus hijos, ¿sabéis qué empresa es la que menos cumple con este calendario de vacunación? Pixar, curiosamente dedicada a la animación para los más pequeños. Importante este detalle y esta sección azul y verde esta noche, Martín. Hay que vacunarse, puede haber críticas, cosas puntuales, pero los datos son los datos y que nadie se escude en esos datos, ni siquiera los estados cuando recortan dinero que se destina a las vacunas, que también se hace. Martín Espósito, muchísimas gracias. Un placer. Tiempo ahora para Mujeres con Historia, para conocer la historia de la amante de Mussolini. Mujeres con Historia. El 28 de abril de 1945, un grupo de partisanos ponía fin a las vidas del dictador italiano Benito Mussolini y también a la de su amante, Clara Petacci. Clara era 29 años más joven que el Duce, y aunque los partisanos le dieron la oportunidad de seguir viviendo si se unía a ellos, lo rechazó. Ella pidió morir junto a su amor. Hoy, finalizando el Día de los Enamorados, vamos a descubrir la pasión de Clara Petacci, a la que llamaban la Ricitos. Así la apodaron el resto de amantes del Duce, la Ricitos, porque tenía una melena muy rizada. Y es que Clara, para hacerse un hueco en el harén particular del Duce, que era muy grande, tuvo que pelear mucho, pero mucho. Mussolini se comparaba como un toro en el amor. El toro es como yo en el amor, magnífico, grandioso. En pocos segundos ha terminado. En el momento culminante es terrible. Inmediatamente después está calmado y se retira melancólico. Estaba demasiado acostumbrado a engañar a su esposa, doña Rachele, con la que tenía 5 hijos. Según confesaría el Duce, llegó a tener 14 amantes y su fogosidad era tal que era capaz de acostarse con 4 cada noche. ¿Qué secamos? Sepamos, en esa época no se conocía el Viagra, lo que no sabemos es si tomaba algún estimulante que le ayudara a mantener ese vigor, o que en realidad pues fuera un poquillo fantasmón, o a lo mejor ambas cosas, quién sabe. Lo cierto es que gracias al diario que escribió Clara, o Clareta, como le gustaba llamarla a Mussolini, sabemos muchos detalles de su apasionada relación. Sabemos, por ejemplo, que Clara, que era hija del médico del Papa Pío X, tenía verdadera pasión por el Duce desde que era un adolescente. Coleccionaba recortes de periódicos donde aparecía él. Tenía fotos del Duce colgadas en su habitación. Incluso dormía con una foto suya bajo la almohada. Cual fan, escuchaba sus discursos en la radio. Y a ella le parecía el hombre más atractivo del mundo. Incluso en una ocasión le pidió a sus padres que la llevaran a verlo durante un mitin. Soñaba con él. Soñaba tanto despierta como dormida. Y así fue haciéndose mujer. casándose finalmente con un teniente de la Regia Aeronáutica Italiana llamado Ricardo Federici. Pero el destino y una casualidad fortuita puso a Mussolini, a ese amor que tenía idealizado, en su camino. El 24 de abril de 1932, mientras iba en el coche con sus padres, les adelantó un Alfa Romeo conducido por el mismísimo Benito Mussolini. Y claro, Clara no pudo resistir la tentación y pidió que siguieran al coche rápidamente hasta que le hizo parar. El duce por entonces tenía 49 años y se vio muy halagado por el entusiasmo con el que Clara, que en esos momentos tenía 20, le hablaba. Aquel encuentro le dio la excusa perfecta a la Petacci para volver a verlo. Le acosó, le escribió cartas, le llamó. Tuvieron diversos encuentros hasta que por fin logró volverle loquito. Clara era muy bella. Y el duce, por la verdad, no era de los que se hacían mucho de rogar. Cuando por fin hicieron el amor, Clareta tomaría buena nota de los gustos y maneras del dictador, al que llamaba cariñosamente Ben. Hacemos el amor y grita como un animal herido. Lo hacemos con violencia. Inmediatamente el león dormita. Ella le vela. Al poco se despierta y come algo. Hacemos de nuevo el amor con entusiasmo y brío. Luego se levanta y come la fruta como un salvaje. Vamos, que lo normal en el duche era que repitiera en el mismo momento dos veces. Clareta es muy, pero que muy celosa. Le exige al duche que abandone al resto de sus amantes. Y este, haciendo un gran esfuerzo, dice, bueno, vale, me voy a quedar solo con dos. Con dos y con ella también. Para tenerla contenta, eso sí, mientras gobierna Italia y planea la estrategia de conquista e invasión de territorios europeos junto a su gran amigo Adolf Hitler, saca tiempo para llamarla 12 veces al día y alimentar así su pasión. Soy esclavo de tu carne. Tiemblo mientras lo digo. Siento fiebre al pensar en tu cuerpecito delicioso que me quiero comer entero a besos. Y tú tienes que adorar mi cuerpo, el de tu gigante. Te deseo como un loco. Clareta se había separado de su esposo y vivía en el nidito de amor comprado por Mussolini en el barrio romano de Villa Camiluccia. Y allí escucha sus temores, sus miserias y también sus ambiciones. Allí le confiesa su animadversión por los judíos, su menosprecio a los franceses, a los que considera un pueblo acabado, o su opinión sobre Franco, del que dice que es un idiota. Ella le alienta, le escucha, le acaricia, y él la posee con su brutalidad habitual, dejándola marcas en el cuello, en los hombros, de los mordiscos que le pega. Pierdo el control. Si no fuese así, los nuestros serían coitos maritales, aburridos. El duce le revela que se siente un incomprendido por su mujer y también por la nación, que no entiende cómo no le reconocen todo el bien que hace por ellos. Y también le confiesa el miedo que tiene a envejecer, calificando la vejez de repugnante. A lo que Clareta responde: el emperador eres tú y nadie más. Los Saboyas son postales. Cuando hablas tiemblan las murallas romanas a la voz del César. Y estás guapísimo, bronceado, joven, viril y majestuoso cuando montas tu caballo blanco. Por eso, cuando todo se fue a pique, cuando la empresa fascista cayó en el pozo más absoluto tras la Segunda Guerra Mundial, Mussolini intentó huir a Suiza. ¿Y quién le acompañaba? Pues su amante más fiel, por supuesto. Ella era Clareta Petacci. Ante el miedo de una muerte anunciada, él le deja instrucciones, pero Petacci no escucha. Ella no quiere vivir sin él. Yo no te sobreviviré. He nacido para ti. Acabaré junto a ti. Y lo cumplió. El 27 de abril de 1945, cuando una patrulla de partisanos descubrió a la pareja en el convoy donde viajaban escondidos y les comunicaron que iban a fusilar a Mussolini, ella, que podía haberse unido a su causa y salvar la vida, dijo que no, que quería serle fiel hasta el final. A tal punto que en el momento que iban a fusilar a Mussolini, fue ella quien se interpuso en el camino y recibió esa ráfaga de fusilamiento y cayó. Ella cayó y murió en el instante. Entonces Mussolini abrió su camisa para recibir los impactos a pecho descubierto. El final fue terrible. Ambos fueron colgados boca abajo en la plaza de Loreto en Milán y entregados al pueblo. Los cuerpos fueron golpeados, escupidos, orinados, incluso mutilados. Después fueron enterrados en una tumba anónima, pero el peregrinaje de los restos de Mussolini no había hecho nada más que empezar. Si 12 años estuvo la pareja como amantes, 12 años también estuvo el cuerpo del duque en paradero desconocido. Los restos fueron robados por un grupo de simpatizantes que le tuvieron en un maletero de un coche, luego en una pequeña caja. También estuvieron debajo de un altar en un convento y posteriormente en un armario. Hasta que por fin, en 1957, pudo descansar en la capilla familiar de San Casciano. Mientras, los restos de Clara quedaron en una tumba modesta del cementerio de Musoso en Milán, donde posteriormente se unirían los de su marido. Hoy hemos conocido la historia del amante más famosa de Italia, Clara Petacci, quien dejó el testimonio de su amor por Mussolini en un diario que escribió y que el gobierno italiano guardó celosamente. Documentos que vieron la luz en forma de libro en 2009 con el título de Mussolini Secreto. Y por supuesto agradecer a mis compañeros Lorena Pérez Mansilla y a Martín Espósito, que han estado hoy cumbres. La rosa de los vientos en Onda Cero. El callejón del escribano. Con José Manuel Escribano. Muy buenas noches, José Manuel. Buenas noches, señor Rey. Digo, Bruno, ¿cómo estás? Yo, estupendamente. Y esto que me llamen Grey, no sé si es un piropo, no lo es, ¿no? Sí, hombre, es que vengo de verla ahora mismo, sí. Porque sabes que la distribuidora no nos la ha enseñado. Se conoce que no confiaban mucho en la opinión de los críticos, entonces hemos ido a verla. Y sin embargo, qué tontería, ¿verdad? Tan grande, porque los críticos no la han tratado nada mal. No, no, hombre, es sorprendente, porque podía esperarse una película muy espectacular, muy llamativa, pero vacía cinematográficamente hablando, y sin embargo ha tenido buena crítica en los Estados Unidos. Sí, hombre, si no, en fin, no es la película que inventa el cine, pero yo creo que es una película normalita, digna, bien realizada, desde luego mejor que la novela, seguro, vamos. A ti te gusta mucho, ¿no? Woody Allen. A mí me gusta mucho Woody Allen, por lo del sexo, dices, ¿no? Es que tiene frases, me ha apuntado algunas, hoy que hablamos mucho de sexo en La Rosa de los Vientos, es el grande entre los grandes, me ha apuntado algunas de Woody Allen. Decía que el sexo es solo sucio cuando se hace bien. Que lo más divertido que puede hacer una persona sin reír es precisamente eso, el sexo. Que hay dos cosas que son muy importantes en el mundo. Esta frase es conocidísima. Una es el sexo, la otra ni me acuerdo ya. También decía que la masturbación, si se hace bien, se hace con la persona con la que más se quiere. Sobre todo si se ha desarrollado el amor propio. El amor propio, sí. Y resulta que él decía que lo que le llamaba la atención, que una de las prácticas más divertidas del sexo es el sexo oral. Pero que le llama la atención el término y la expresión, porque es en la que no puedes hablar. Tiene momentos y frases verdaderamente fantásticas. Y además hay otra que define muy bien la idea de Woody Allen del sexo, cuando decía que el órgano sexual más importante de la persona es el cerebro. Exacto, y esa es la frase. Esa es genial. Eso lo hemos dicho desde el principio, ¿no? Que sí, no hay que hablar ni de longitudes ni de volúmenes, sobre todo es el cerebro. Todo el resto viene después. El cine lo ha demostrado en muchas ocasiones, claro, ¿no? Sí, claro que sí, ahí está la cosa, ¿no? Y esta película, Las 50 sombras de Grey, que naturalmente es la noticia y es la portada obligada en esta noche, yo creo que tiene también bastante de eso, las cosas que están en la cabecita de cada uno. Pues vamos a verla. Es solo una entrevista para el periódico. Tengo un par de preguntas. El señor Grey la recibirá ahora. ¿Cómo era? Era educado, intenso, elegante, muy intimidante. Y hay que romper una lanza en favor de la protagonista, porque se están diciendo muchas cosas, entre ellas que es una película y es una obra, es algo machista, y para nada, en la película ella es quien manda, ¿eh? Efectivamente, yo creo que sí, que sobre todo la tesis final de la película es que esta chica, Anastasia Steele, es la que impone su voluntad. Anastasia es Dakota Johnson, yo creo una chica muy bien elegida, hija de Melanie Griffith y de John Johnson, nieta de Tippi Hedren, lleva el cine en los genes, y yo creo que está estupendamente, muy bien elegida, y además lo hace francamente bien, con ropa y sin ropa, de las dos maneras. Él, bueno, pues este actor, yo creo que está un poquito más fuera del personaje. Dice, hemos oído ahora que es elegante y no sé cuántas cosas, e intenso. Bueno, pues intenso es lo que yo no le veo a este chico, el Jamie Dornan este. Pero bueno, es la elección de la directora. La directora es Sam Taylor Johnson, una mujer que realmente demuestra que por lo menos sabe lo que tiene entre manos en esta película. No sé si es una película para que la vean las chicas. Había muchas chicas, muchas mujeres en el cine, desde luego, y desde luego no me parece una película machista. Creo que es una película con una historia de amor y sexo normalita. Hay muchas películas en la historia del cine. Te hemos pedido que, bueno, recuerdes algunas, sí, y, sí, y expongas a los oyentes pues una pequeña guía de lo que puede ser el cine erótico sexual que ha existido. Evidentemente el cine, tanto como la literatura, y lo hemos hablado en el programa, han tratado el sexo, porque el sexo es una de las pulsiones humanas más, sin duda, valga la redundancia, más humanas. Más humanas, claro que sí. Bueno, pues yo me acuerdo desde luego del Manuel, la película, bueno, toda la serie de Manueles, ¿no? Pero sobre todo la primera, la de el año 74, que fue, yo creo que un auténtico bombazo en las salas españolas. Aquí se estrenó ya en el 75, quizá finales del 75, ¿no? Anterior a Emmanuel es Lolita, que me parece una de las películas eróticas, como la novela de Nabokov, más interesantes. Aquí se estrenó después, porque claro, Lolita, de Stanley Kubrick, es del 62. En ese momento ni soñar que íbamos a ver aquí una película de esas características. Hay películas españolas como Las edades de Lulú, de Vigas Luna, del 90, o desde luego Lucía y el sexo, de Julio Medem, una película verdaderamente con un componente erótico grande. Esa es del 2001. Yo reseñaría dos películas que no son eróticas, pero que tienen un componente sexual importante en la pantalla. El último tango, por supuesto, una película que habla en definitiva de la condición humana, de la identidad, pero que tiene esas escenas de sexo entre Marlon Brando y María Schneider, que todo el mundo recuerda, que nos íbamos a Francia los españolitos a ver la película. ¿Qué tiempos aquellos, verdad? Pues en el año 73, 74, ¿no? Los españoles iban a Francia y también se iban a Tánger, en Marruecos, sí, cómo también, han cambiado las cosas, ¿eh? Efectivamente, sí. Bueno, nos creíamos que era una película erótica, y era una película realmente importante, una obra maestra de Bertolucci. Y otra puede ser El imperio de los sentidos, de Nagisa Oshima, la película del 79, una película que es la culminación del sexo, con esa escena final en que, después del coito, ella, como una auténtica mantis religiosa, mutila y asesina a su amante. José Manuel Escribano, hasta la semana que viene, que es la semana de los Oscar. Bueno, vamos a tener sesión doble, porque estaremos aquí contando lo que pase en Los Ángeles. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta aquí La Rosa de los Vientos por este sábado. Mañana, recordamos, hay baloncesto, el All-Star de la NBA. No tenemos La Rosa de los Vientos, pero volveremos el próximo sábado a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 de la Comunidad Canaria. Gracias por haber estado ahí.